aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hoy es 21 de noviembre de 2017 y después del parón de la semana pasada volvemos a estar aquí con vosotros. Un parón que desde luego no fue para descansar. Una parte del equipo de Aquí la Voz de Europa estuvo en Polonia. Luego hablaremos de los actos de Varsovia. Y esta semana, como os comento, volvemos a estar aquí de nuevo con vosotros. Ha publicado los servicios de inteligencia alemanes un estudio que asegura que en el año 2040 llegará el colapso y el hundimiento de la Unión Europea. La política errática y completamente equivocada que lleva Bruselas y sus líderes llevarán a una situación de crisis permanente en la que se acabará produciendo la implosión de este engendro llamado Unión Europea y que nunca tendría que haber nacido. Por nuestra parte, desde luego, no tenemos tanta paciencia, no vamos a esperar hasta el año 2040 y vamos a presionar y hacer toda la fuerza necesaria para que ese hundimiento, para que esa implosión de la Unión Europea llegue lo antes posible, llegue mucho antes del 2040 y una nueva Europa, una auténtica Europa, por fin pueda nacer. Una Unión Europea que, como ya hemos dicho en algún programa, lleva décadas con una demencial política de inmigración que, como hemos comentado, va a llevar, y ya está dando los primeros síntomas, a una guerra civil tras otra en distintos países europeos. Os comentamos parte tras parte con Cristina Martín esos desastres que tienen lugar en Suecia, en Alemania, Bélgica, Holanda, Francia, esta invasión por el sur de Italia y por el sur de España, que cualquier persona que entienda lo que está pasando ve que esto no puede acabar bien. Y no puede acabar bien porque todas estas entidades supranacionales están condenadas a desaparecer porque directamente van en contra de la naturaleza humana. Ese desastroso año 45, ese año de la derrota de Europa, que sufrió una doble ocupación. En el este la ocupación soviética y en el oeste la ocupación masónico-anglosionista, creó estos dos monstruos llamados Unión Soviética y Unión Europea. Los dos, con sus aparentes diferencias, tenían un mismo objetivo: liquidar las identidades étnicas, nacionales y religiosas de cada estado nacional, de cada pueblo europeo, y crear dos superestados, dos monstruos globalistas que controlaran ambos hemisferios europeos. Como era de esperar, los experimentos globalistas no han funcionado. El primero en caer fue la Unión Soviética en el año 89. El comunismo se mostró pues como lo que es, un auténtico desastre que llevó a la pobreza, a la ruina y a la miseria a los pueblos de Europa del Este, que acabaron rebelándose y acabaron consiguiendo su liberación. En cambio, en Europa Occidental todavía dura esta Unión Europea porque su forma de funcionar es mucho más sibilina, es mucho más sutil, es una dictadura no tan visible como la soviética, por eso su engaño está durando tanto y está durando más, pero por suerte, y como dice el refrán, no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo, y esta Unión Europea empieza ya a dar síntomas de que va a colapsar, y como os comentamos, ojalá llegue eso lo antes posible. Una Unión Europea que tanto ha tenido que ver en la creación de su hijo bastardo, este régimen del 78, este régimen que tanto nos repiten de que se creó por el consenso de nuestros políticos, de Juan Carlos, de Felipe González, de Fraga, de Pujol, de Suárez. Hoy en día sabemos que eso no fue así, que el auténtico consenso tuvo lugar justamente entre estos países y estas fuerzas internacionalistas que se pusieron de acuerdo para someter a España. todos. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Marruecos, Israel, todos se pusieron de acuerdo porque todos tenían clara una cosa, que España no podía ser un país fuerte porque, como le dijo Kissinger a Carrero Blanco, cuando España es fuerte, es peligrosa. Todos ellos crearon este régimen del 78, crearon esta infame constitución que nos ha traído hacia donde estamos, a este auténtico desastre en el que este régimen del 78 ha dilapidado la inmejorable herencia que recibió del régimen nacional. Un régimen del 78 que cuando empezó apenas tenía deuda, apenas se pagaba impuestos. Se había producido un salto demográfico espectacular hacia los 38 millones de habitantes. Si hubiera continuado esa progresión demográfica, hoy en día España era una potencia de 60 millones de habitantes autóctonos sin inmigrantes y seríamos una auténtica potencia mundial. Por eso no lo podían permitir y por eso este criminal y desastroso régimen del 78 se nos fue impuesto con todo tipo de trampas y de engaños, y hasta aquí nos ha traído este pues régimen absolutamente traidor que, al igual que la desastrosa Unión Europea, esperemos que caiga lo antes posible. Así que esa es la idea a fuerza que os quiero transmitir con esta pequeña introducción. La Unión Europea y el régimen del 78 están destruyendo Europa y España, y todos tenemos que empujar, todos tenemos que hacer fuerza para que ambas caigan y una auténtica España y una auténtica Europa resurjan de nuevo y vuelvan a ser pues lo que fueron y lo que han sido siempre, auténticas potencias de cultura y de desarrollo social, cultural y económico. Nada más, os leo las principales noticias de la semana y empezamos el debate. Tres millones de asalariados en España no llegan a mileuristas. La industria desaparece poco a poco en España, ya solo supone el 12% del empleo. Filtran un informe alemán que predice la caída de la Unión Europea y el alza de un bloque prorruso para 2040. Venezuela aprueba la ley del odio contra el fascismo. Casi el 40% de los españoles tendrá más de 65 años en 2050. Rajoy nos lleva a tener 1 billón de euros de deuda pública y a pagar 30.000 millones de euros anuales en intereses. Los españoles cada vez con más miedo a quedarse sin trabajo y más insatisfechos con su vida. España es el segundo país de la Unión Europea con la luz más cara. Los Mossos detienen a un imán acusado de abusar sexualmente de un menor. El ejército sirio arrebata al ISIS almacenes con armas de origen americano, europeo e israelí. El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de los 14 de Blanquerna. El 84% de los ocupas en Madrid son extranjeros y más de la mitad tiene antecedentes. En Democracia Nacional somos un partido político contracorriente, por lo que el régimen intenta silenciar nuestra voz negándonos cualquier tipo de ayuda económica. Por ello, nos mantenemos gracias al esfuerzo de nuestros militantes. Comprando en keltibur.com, colaboras a que nuestra voz y la vanguardia que representamos siga avanzando en la lucha. Banderas, camisetas, sudaderas y mucho más en keltibur.com, tu tienda patriótica en Internet. ¡Adelante por España! Y tras leer las noticias de la semana, empezamos el debate de cada programa, y como viene siendo ya habitual en los últimos programas, está aquí con nosotros nuestro amigo y compañero Vicente Estarelles. Hola, Vicente. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, buenas a todos. Y como siempre, también con nosotros Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola, Miguel. Hola, Vicente. Y un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Pues bueno, Vicente y Manuel, la verdad es que en estas dos semanas han pasado muchas cosas y en el tema catalán está empezando a ser ya un clamor, un escándalo, el compadreo que tienen directamente los independentistas catalanes con el gobierno de España. Un montón de informaciones nos hacen pensar de que, como se suele decir, está todo el pescado vendido y que el pacto de la gran traición ya está hecho y que están esperando el momento psicológico oportuno para imponérselo a la población española. Un montón de noticias. El ministro de Exteriores, Dastis, diciendo que el gobierno se plantea cambiar la constitución para adaptarla a las aspiraciones de algunos catalanes, es decir, de los separatistas catalanes. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, confirma que el día siguiente de las elecciones el artículo 155 dejará de aplicarse. Hemos visto cómo acaban de nombrar como responsable de los colegios concertados catalanes aún declarados separatistas. Esto lo ha hecho el gobierno de España. Y, por ejemplo, pues se vio también durante la última huelga separatista en Cataluña como los Mossos de Escuadra, a las órdenes del ministro Zoido, no hicieron absolutamente nada para impedirla. Por supuesto, el compadreo de la señora Forcadell, después de llevar casi a Cataluña y a toda España una guerra civil con su actitud, pues se presenta en la Audiencia Nacional, dice que, bueno, que es que ahora pido perdón, me arrepiento de lo que hice, y directamente la sacan a la calle como si aquí no hubiera pasado absolutamente nada. La verdad es que, como digo, una auténtica vergüenza lo que está pasando, y a la espera de ver cómo nos cuelan su gran traición. Efectivamente, lo estás diciendo tú. Aquí ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, desde la transición, no sé por qué, nadie sabe por qué, hay un colchón alrededor de los nacionalismos, lo tenemos que tolerar todo, tenemos que soportar que se arreglen, se amañen sus cosas, con sus representantes en el Congreso fuercen a los gobiernos a dictar leyes que les favorezcan, tanto en presupuestos como hemos visto en educación. Incluso se han permitido el lujo estos, los catalanes, de tener embajadas sui generis por casi todo el mundo, por donde les ha venido en gana. No sé, desde luego el compadreo es claro, y además de eso hay una laxitud legal alrededor de los nacionalismos que yo no he entendido nunca. Es muy fácil de entender, como he comentado en la introducción del programa, como le dijo Kissinger a Carrero Blanco, cuando España es fuerte es peligrosa, y cuando España es fuerte, o cuando cualquier país del mundo es fuerte, cuando está unido, cuando es homogéneo, cuando está toda su población unida en un proyecto único y común, cuando la balcanizas y cuando promueves los separatismos, evidentemente y automáticamente esa nación es debilitada y desactivada. Eso es lo que se hizo en la transición, meter la trampa, la bomba de relojería de las autonomías para fortalecer los separatismos y debilitar a España. Sí, pero ya, al respecto del comportamiento legal, aquí hay una, en teoría hay una separación de estamentos, o sea, legislativo. En teoría, por eso. Es así, yo lo veo, no sé. Está claro que alguien manda por arriba, que aquí hay que ceder el paso a las autonomías para que acaben desmembrando España, y eso no, lo que no entiendo es cómo la gente no es capaz de ver que no se está actuando como se debe actuar. Aquí simplemente se está dando un repasito de lomo a los malos aplicando el 155, que además, ahora nos lo dirás tú, Manolo, resulta que se puede desaplicar si se portan bien y son buenos chicos. No lo entiendo. De entrada, eso ya demuestra que no hay separación de poderes alguna. Es decir, nos está el gobierno diciendo todos los días, no, aquí actúan los jueces, pero bueno, si usted hace lo que yo diga, es decir, si escoge la vía política que yo le transmito, entonces los jueces actúan de otra manera y va y le sueltan. Es algo verdaderamente infame. En democracia debería haber una separación de poderes y no la hay. Como dice Miguel, todo esto es un plan preconcebido. Ya está bien de tener complejos cuando nos hablan de que es que si somos conspiranoicos, si es que cualquiera que conozca un poquito su historia, y el que no la conoce, como dice la famosa frase, está condenado a repetirla, pues esto es calcado exactamente al proceso de independencia de Cuba, pero idéntico. Por eso llevan la bandera, que es la cubana, la misma bandera. El proceso de independencia de Cuba era imposible para los cubanos independentistas, aún siendo apoyados por Estados Unidos, pues por detrás, mientras estaba el general Weyler, que era mandado por el presidente Cánovas, que decía que España iba a gastar hasta la última peseta que tuviera en mantener la unidad del territorio, pues la guerra se prolongaba por más de una década y aquellos no conseguían absolutamente nada. Tuvo que llegar pues una misteriosa muerte, el asesinato de Cánovas, también en principio pues medio envenenado, luego asesinado en un sanatorio. Lo borraron del mapa. Lo borraron directamente del mapa. Y a partir de ahí, pues salió un traidor que siempre los procesos de independencia en España y en otros sitios también, pero ha sido habitual que necesiten de un apoyo interno fuerte para poder salir adelante. Si no, es prácticamente imposible que una pequeña parte del territorio logre independizarse de un todo que es mucho más grande y más fuerte. Y en este caso, pues es lo que estamos viendo. Estamos viendo como un gobierno que dice ir contra el separatismo, no financia con millones y millones durante el propio proceso la independencia. Estamos viendo titulares de noticias que dicen que Puigdemont, aunque fuera condenado, tendría derecho a seguir cobrando sus cerca de 10.000 euros mensuales vitalicios. Pero es increíble. Esto, o sea, no hay un juez que diga, oiga, el daño que usted ha provocado es tanto, y mire, pues porque las leyes impiden totalmente dejarle sin un duro, va a cobrar el salario mínimo, porque el resto lo va a estar pagando de indemnizaciones por el daño que ha hecho. O sea, si es que cualquier persona tiene un accidente de tráfico y le caen mayores responsabilidades que a estos hijos de mala madre. O sea, esto es una auténtica tomadura de pelo. Hemos visto cómo dan el dinero a Mansalva, las asociaciones independentistas, mientras están los de Òmnium Cultural en la cárcel, al mismo tiempo los están financiando para que puedan pagar. Por el gobierno. Son millones y millones. Esto es una auténtica estafa. Oye, ¿y no veis cierto paralelismo con lo que ha pasado ahora, lo que estabas comentando tú de Cánovas? Es cierto, es muy atrás a la historia, pero mira por dónde el fiscal general del Estado resulta que para mí se lo han cargado. Yo soy es una opinión personal, ese hombre lo han hecho desaparecer, o sea, lo han borrado en la lista, no iba, y lo han tenido que borrar porque era el único que ponía, de verdad, estaba apretando un poco el cuello a los independentistas y el que estaba mostrando pues la verdadera cara de defensa de España contra unos intereses espúreos independentistas. No se ponía nadie excepto este hombre chico, y se va de viaje a Argentina a un congreso. Sí. Y desaparece, nos han dicho que ha muerto, y además, para más inri, dicen que primero que si era una posible bacteria, ¿vale? Después, la posible bacteria no es, lo hacen pasar por muerte natural, porque claro, si no hay que hacerle una autopsia. Entonces, claro, como no hay que hacer la autopsia, después nos hacen creer que ha sido una muerte natural, y ahora estamos en el impasse en que nos van a traer a España, y seguimos sin saber si le van a hacer una autopsia, si vamos a saber de verdad de que ha muerto un señor, recuerdo, fiscal general del Estado, no es un mindundi, no es un abogado que ha aparecido por Argentina y es un ciudadano español que no sabemos si ha muerto o no. Es un señor fiscal general del Estado. Ya dijimos en un programa que el mismo título lo decía, que España será golpeada para que acepte la segunda transición masónica. Y no nos equivocamos, porque prácticamente y automáticamente pues empezaron a caer aviones del cielo, aviones militares a estrellarse. Casualmente empezamos a tener cientos de incendios en Galicia y en Asturias, y también aquel episodio extrañísimo y todavía no aclarado en la zarzuela. Todo indica que un aviso contra, no sé si contra el rey, porque yo creo que hasta el mismo rey está metido en todo este asunto desde su viaje extrañísimo a Inglaterra, pero sí contra sectores patrióticos del ejército, de los cuales recordamos su jefe supremo es el rey. Y ahora pues llega esta extrañísima muerte del fiscal general del Estado en un momento que, como dice muy bien Vicente, era prácticamente el único que se estaba oponiendo a que estos casos que está llevando la Audiencia Nacional fueran trasladados al Supremo, donde pues la misma masonada que multiplicó por 8 el castigo a los de Blanquerna, pues seguramente, y siguiendo directrices masónicas políticas, pues iba a sacar a toda esta gente a la calle cuanto antes. La verdad es que una muerte más que sospechosa, y no seamos ingenuos, todo indica que lo han eliminado. Hombre, el Supremo, como tú dices, pues ha sido todo un tribunal experto en la liberación de etarras, en la reducción de penas a los terroristas como los que pusieron la bomba de la Basílica del Pilar, que de caerles 12 años de cárcel, pues llega el Supremo y se lo rebaja a 4 años al llamado, como aquel masón famoso, Mateo Morral, el comando Mateo Morral, y resulta que les caen 4 años, igual que los de Blanquerna, es decir, entrar en un sitio haciendo un scratch gritando, te cae lo mismo que poner una bomba en una basílica en la que le saltas los tímpanos a una señora y podías haber matado allí niños, no sé cuántos, turistas, lo que fuera. Inocentes. Pero esa es la justicia que aplica ese tribunal masónico y al que, pues por una especie de referencia, de reverencia, quise decir, religiosa, pues no sé, luciferina o algo así, debemos todos aquí decir que respetamos la justicia y las y todas las instrucciones que da, que hace este tribunal. Pero la realidad es que la muerte es rara, apesta, era una persona incómoda, parece que él estaba tirando para adelante por lo sano, haciendo lo que él creía que era su trabajo y su deber para con España, y resulta que el gobierno, pues parece que ya quería echar el freno. Ha habido un antes y un después, lo dijimos en todo momento, el antes y el después fue la manifestación del millón de personas, que por mucho que estuviera el burro de Borrell allí tratando de apaciguarla, había mucho la masa allí. Estaba gritando Puigdemont a prisión, y vieron allí que eso no era flor de un día, que aquello iba a continuar, que esa gente tenía ganas de continuar en España, y que si las cosas se ponían mucho más tensas y que se iban a peor, pues seguramente esto se iba a calentar mucho más, y no en el sentido en que ellos querían. Y a partir de ahí hemos visto pues casi conversiones milagrosas en las últimas semanas, en las que empiezan todos a reconocer que bueno, que no estaban preparados. Parece esto... Eso es un juego de niños, yo quería, pero no... De niños, no, te lo iba a decir, pero analizando comportamientos infantiles, porque esto... Es exactamente un comportamiento infantil. ¿Qué ha podido pasar aquí? Pues aquí es el típico chulito de patio de colegio que tiene detrás al primo de Zumosol. Eso estaba pensando. Y de repente el primo de Zumosol le deja tirado en un momento dado. Ahora habrá que averiguar quién es el primo de Zumosol. Pero lo hay. Porque es evidente un cambio de actitud. De repente, no, nos hemos equivocado nosotros. De aquí a 15 años quería... la independencia. Todos no, ahora aceptamos las elecciones catalanas, el 155. Elecciones que, por supuesto, está más que pronosticado que van a ganar ellos, están entre vendidas. Otras cosas, porque ellos controlan los colegios electorales. Sí, lo hemos hablado muchas veces hablando de las elecciones nuestras. Sí, no, y el tema de las elecciones llama la atención cómo han metido en las listas a prácticamente a todos los detenidos, a los Jordis y a los que están medio exiliados en esa capital masónica que es Bruselas. ¿Por qué los han puesto en las listas? Pues aplicando la lógica es porque esperan salir muy pronto. Hay que tener muy claro que el voto no es delegable. Un diputado tiene que votar él presencialmente para que efectivamente. Entonces estamos hablando de 8 o 10 personas, que es la diferencia entre tener mayoría absoluta y no tenerla. O sea, si los meten en las listas y luego no van a votar, los separatistas pierden la mayoría. O sea, que si los han metido es porque saben o tienen la certeza casi segura de que los van a sacar en 4 días. Lo gracioso es que ellos siempre hacen proselitismo con esto, y es que a cualquiera, digo el PP, digo el PSOE, digo cualquier otro partido del amplio espectro político de España, cuando estos, sobre todo los de izquierdas, ven que alguien ha cometido un delito o está procesado o lo van a procesar, no, este no, hay que apartarlo como si tuviera la peste. Bueno, y cuando os pasa a vosotros, solo es que tenéis derecho a cobrar estando fuera. ¿Cómo puede ser que el señor Puigdemont, que se va a Bruselas, un tío que es reo de alta traición de un país, se va a Bruselas y desde allí se lleva a su caterva a 2 policías que lo protegen, que están de vacaciones? Es que esto es de Mortadelo y Filemón. Esto solo puede pasar en España, hombre. Es de chiste. Se va el tío allí y encima dice que quiere cobrar el sueldo, que se va a presentar a las elecciones. ¿Y quién se lo permite? Lo que estás haciendo tú del primo de Zumosol. ¿Y quién le paga? ¿Quién le paga la estancia? En teoría, el gobierno español ha asumido la competencia económica de Cataluña. Pero ¿quién si le es está que, pagando claro, la estancia de si es que esto, allí? Hablamos de titulares. Fundaciones del PDCAT, 730.000 euros. Increíble. Del Estado. O sea, durante el proceso. O sea, no en cualquier otro momento. A 400 euros. La cara del sinvergüenza del rufián. Este que va diciendo que les han molido a palos y con las esposas. Te habrán molido a palos. ¿A qué te refieres con palo? ¿A fin de mes, como el resto de los españoles? El palo de fin de mes, cuando a ti te llega una nómina pagada por España de 8.000 euros mensuales. Qué poca vergüenza. O sea, esto es increíble. Es increíble que encima se esté acusando al gobierno gobierno de por parte de algunos sectores, de duro, como haciendo propaganda de la labor del gobierno. El gobierno está siendo directamente cobarde, ruin, traidor y rufián como este señor. Por favor. Y además, cuando hablamos del tema elecciones, a nosotros que nos cuesta tanto conseguir las firmas que nos pide, la ley está modificada, este tío desde allí se va a poder presentar a las elecciones como número uno de su partido y sin nada, sin necesidad de nada más, de que alguien lo ponga en la lista y no venga aquí ni a hacer campaña, ni a dar la cara, ni a nada. La campaña ya se la hacen los medios de comunicación de toda Europa y los españoles, empezando por la Sexta, la Cuatro, la Cinco, Antena 3, todos los medios de comunicación cubriéndoles. Y luego, con todo esto, tenemos que aguantar que los sinvergüenzas del gobierno digan: no, no, es Rusia la que está alentando el separatismo catalán. Increíble, es de chiste, hombre. De verdad, Rajoy, es de chiste. Ha sido Putin el que les da 730.000 euros al mes a las fundaciones del PDeCAT y de Esquerra Republicana de Cataluña. Por favor. Es Putin el que alimenta con dinero público la Sexta, la Cuatro, Telecinco, Antena 3, medios de comunicación que estarían quebrados, totalmente quebrados, si fuera por los televidentes que tienen y por la publicidad que contratan. Si hubiera una mínima libertad a la hora de acceder a las cadenas y poder emitir libremente tanto en radio como en televisión, no existía ninguno de esos canales. Por favor. Nadie los aguantamos, por nadie. Favor, por vamos. Favor. Ahora tocaremos el tema ruso más a fondo, pero como ha dicho antes Manuel o Vicente, no recuerdo quién ha sido, que le recordaba esto a otras épocas, a mí me recuerda pues a esa primera transición. Estamos en la segunda transición en la que están todos metidos en un cambio directamente de régimen. El mismo PSOE está diciendo que va a reconocer las aspiraciones nacionales, totalmente entre comillas, de Cataluña al pasar las elecciones. El señor Pablo Iglesias afirma que hay cuatro nacionalidades en España y con toda la razón del mundo dice que el término nacionalidad que recoge la Constitución así es sinónimo de nación, que es verdad, efectivamente. Efectivamente, ya en la misma transición hubo gente honrada que preguntó: que alguien me explique cuál es la diferencia entre nacionalidad y nación, y nadie hasta hoy se lo ha sabido explicar, y evidentemente aquello era una bomba de relojería que nos colaron y que ahora nos está estallando. Están todos metidos en el ajo, así con es. La excepción de este partido trampa masónico de Ciudadanos, que bueno, como ha comentado antes muy bien Manuel, si todo esto se está haciendo como una reacción a aquella manifestación masiva en Barcelona de más de 1 millón de personas. Eso es contigo. Y no solo aquello, sino en toda España empezó a salir millones de personas a la calle y fue el pánico total, no solo de los separatistas, sino el gobierno de España y de la Unión Europea. Quiero recordar que en un programa lo dijo Manuel, que había lo que había conseguido la explosión nacionalista de Cataluña era que todos los españoles sacaran la bandera a la calle y dieran la cara por lo que de verdad sienten y por España. Y eso es que ha sido un logro que les tiene paralizados. Hombre. Ellos tienen su plan trazado de antemano, no contaban con esa reacción tan fuerte, sabían que se iba a producir de aquí unos años, porque ellos hoy en día no hacen las estadísticas yendo casa por casa ni preguntando. Con las búsquedas Google a las que acceden directamente los gobiernos, van viendo que las series que más les interesan a los españoles pues son, ya no son las películas de Almodóvar, ni si tengo una vecina que es un travestido que se acuesta con su perro, pues eso les acaba ya dando asco y se aburren. Sí, es casi hasta normal. Sí, o sea, ahora les interesa pues la serie de Isabel la Católica, el Ministerio del Tiempo, que mezcla pues ciencia ficción newtoniana con todo este rollo. Está chula, tiene alguna cosa. Sí, de la historia, y la gente empieza a descubrir que España existía antes de Francisco Franco. Habrá que hacer también ahí Isabel la Católica era franquista. Una CDC, pues habrá que hacer un antes de Franco y un después de Franco. Sí, la sí. Gente empieza a entender esto. Y veían que cada vez pues iba a una mayor fase, por decirlo de alguna manera, de nacionalización. Lo que ellos entienden en sus círculos como una fase de fascistización del pueblo. Sí, sí, sí, entonces, claro, lo iban viendo, pero no creían que iba a darse en este momento de tal manera, sí. Una explosión. De momento la han contenido, han conseguido que la gente crea que con esto de los valores, del patriotismo constitucional y no acercándose demasiado a los que lleven el águila y no... por favor, los extremos no, y toda esta serie de actitudes, estúpidas, que de momento claro, son actitudes jaula, actitudes para enjaular todo este sentimiento patriótico, pero bueno, esa jaula es muy endeble y en cualquier momento se puede romper. Claro. Y tienen miedo, y ellos tratan de continuar pues, con su plan. Con eso que se dijo de que se aplicara el 155, y ahora dicen que si se portan bien no lo aplicarán. Lo aplicaron porque el clamor de la calle lo que pediera que lo aplicaran, y al final no han tenido más remedio. Lo bueno es que no lo quieren hacer, y entonces están abriendo la puerta que si te portas bien, lo desaplicaré. Sí, sí, claro, sí. Porque no querían hacerlo, porque no lo quieren hacer, claro. No quieren poner las cartas sobre la mesa y decir, esto es un Estado, esto es España, y aquí el que manda, hay que cumplir unas leyes, y se te tiene que aplicar un artículo 155 porque lo dice la ley. No porque yo soy el presidente del gobierno y te lo quito o te lo pongo según esté de caliente la sartén. Eso no puede existir. Eso existe, pues eso es lo que estamos hablando, de que no lo quieren hacer, y por ese clamor popular se han visto forzados a hacerlo. Por eso ahora están comentando que lo quieren quitar. Normal, si ellos no querían, no lo hubieran aplicado. Yo la duda que tengo es cómo nos lo van a colar, por la puerta de atrás sin referéndum, como cambiaron el artículo de la deuda, pues seguramente, porque si hacen un referéndum es que les va a salir que no. De momento están un poco con la propaganda subliminal, parece una tontería, pero habéis visto la polémica estos días con la camiseta de la selección española para el Mundial, con esa bandera tricolor de la Segunda República Masónica, que puede parecer una tontería, pero no lo es. La propaganda subliminal funciona de esta manera. En algo tan popular como el fútbol, pues te pueden colar una bandera republicana para ir dirigiéndola hacia donde ellos quieren. Sí. Por otra parte, las encuestas dicen que el partido que más sube, aunque sabemos que están siempre manipuladas, pero que el partido que más sube, y además espectacularmente, es Ciudadanos. Es un partido que todos sabemos lo que es, progre, masónico, izquierdista, liberal. Lo quieren hacer partido bisagra, y yo creo que no les va a salir. No, lo que pasa es que es un partido que ha sido presentado como un partido casi de extrema derecha falangista. Sí. Los chistes de Albert Rivera, del falangito, del naranjito, la revista El Jueves siempre presentándolo como un filo nazi, cuando todos sabemos que es un progre partidario de la invasión de inmigrantes y de musulmanes de Europa, sí, partidario de toda total. La ingeniería social masónica, pero la gente en su mentalidad colectiva, este partido es casi de extrema derecha. Pues este partido está subiendo bastante. Y que lleva, no nos olvidemos, en el programa La España Federal, sí. Y sí, que sí, de sí. ningún modo, cada vez que alguien les dice de anular el estado de las autonomías, nada. Que es la madre de todo este cáncer, se tiran las manos a no les interesa. Y es el heredero de Rosa Díez, que hace poco dijo que el nacionalismo español es una mierda, o sea, literal. Rosa Díez en la televisión, y Albert Rivera pues es Rosa Díez en masculino. A mí, como detalles de lo que has comentado, has dicho, parece una tontería lo de la camiseta, pero a mí, que Adidas haya hecho esa camiseta, para mí, que es que ya lo tenían firmado de antemano, el protocolo, y no se esperaban el momento político en el que la han presentado, ha sido sí, totalmente inoportuno. Puede y ser, la gente se ha escandalizado, porque ser, recordemos que hicimos ya un programa sobre todo este tema, muy brevemente. Empieza a haber éxitos deportivos y el patriotismo empieza a vincularse alrededor de los éxitos patrióticos. Se hace un himno para la selección en aquel momento que se llamó Podemos, Podemos, ya entonces, qué casualidad. Sí, sí, sí. Y después sale un partido que nadie sabe por qué. Pero luego bautizan a la selección, que todavía se llamaba la Selección Nacional, la Roja, como la pasionaria, la llaman la Roja, y el PSOE, justo aquellas elecciones europeas, saca una campañita que era, este partido lo jugamos en Europa, para las elecciones europeas del color rojo. No nos están tratando de manipular y llevar el patriotismo a la izquierda, no, que son paranoias de los conspiranoicos. Sí, sí, correcto. Pero casualmente, de repente sale también una camiseta con la bandera republicana y con cierta alusión a los colores de Cataluña, sí, en fechas. Sí. Después vamos, dicen que no, pero por sí, favor, pero sí, pero o sea, sí. no tiene nada que ver. No estáis tratando de reconducir el patriotismo hacia el izquierdismo. Sí. Por eso, en la manifestación para protestar por el independentismo, ponéis a Borrell, jefe, uno de los jefes del Partido Socialista, sí, que es uno de los más que ha promovido el independentismo en este país, y ponéis a Frutos, sí, del Partido Comunista de España, que siempre ha ido contra la unidad de España. Y a Villarejo de Podemos. Y a Villarejo de Podemos. Abundando, no, son paranoias. Paranoias de los conspiranoicos. Sí, sí, seguro. ¿No? Abundando lo que dices tú del Partido Socialista de Cataluña, os recuerdo que su líder ha dicho bien claro que después de las elecciones del 21 de diciembre reconocerá las expediciones, las aspiraciones nacionalistas de Cataluña. O sea, lo tienen claro. O sea, ¿cómo se extraña que hayan puesto a Borrell? Ni de coña, es el que tenían que poner, hombre. Pero a ver, españolitos, despertar, hombre, pensar, transmitir idea. ¿Cómo puede ser un millón de catalanes en la calle reclamando más España y al final poner a unos izquierdistas progres que los ha reclutado IZ para las listas electorales del PSC, algunos de ellos, los otros no, ya están bien colocados en la Masónica Bruselas o en Izquierda Unida, donde les dé la gana estar, pero todos de izquierdas, que lo que les dicen es que después de las elecciones tendrán más independencia de Cataluña. Es increíble. Pero de verdad, ¿no veis el engaño? ¿No lo veis? Transmitir esto y que se les quite el miedo a la bicha. La bicha somos nosotros. Ese águila negra que parece un cuervo en las banderas que os asusta tanto, sí, eso sí. Es la bicha. En el momento que perdáis el miedo a la bicha, ya sois libres. No hace falta luego que llevéis el águila, ni qué tal. Os puede gustar el escudo que os dé la gana y la estética que os dé la gana, pero si ese no es el problema. A ver si os creéis que los que estamos haciendo este programa vamos todos por la calle uniformados de fascistas de los años 30 con banderas del águila. Que no es nuestro estilo. Lo único que somos gente libre que ha perdido el miedo a la bicha, que ha perdido el miedo a las etiquetas, que ha perdido el miedo a los insultos y a las palabras policía que te inmovilizan. En el momento en que vosotros lo perdáis, seáis de izquierdas, de derechas, hasta nacional y comunistas o lo que os dé la gana, en que liberéis vuestra mente y no os dé miedo que os digan oh, es que eres un fascista y con esa palabra no os bloqueen, habéis ganado el 90% de la batalla. Se cae el telón de todo ese sistema que lo que quiere es eso, que esa parte de los españoles que van tomando conciencia tengan miedo a la bicha que dice Manolo y a decirle de verdad a alguien que diga es que tú eres un fascista. Conteste, tú eres el que te estás comportando como un fascista. Yo soy verdaderamente el libre, el que piensa por mí y el que tiene ideas. Solo como un último detalle de todo el tema este que estábamos hablando, bueno, no sé si luego queréis añadir más, hablando de Puigdemont, de todo el ridículo este, o sea, imaginar, vamos a quitarnos de todos estos rollos de que Puigdemont es el presidente perseguido de la Generalitat de Cataluña, todos estos rollos. Victimismo. Pues resulta que este tío es un reo, en el momento en que se le detenga y se le condene será un reo. Claro. Pues aunque se le condene, y ha dicho que tendrá casi la paga de los 10.000 euros mensuales asegurados. Pero es que tendrá vitalicia, ¿eh? Tendrá derecho a 3 asistentes a su servicio, por vida, servicio de seguridad personal, coche oficial, chofer, todo ello costeado por la Generalitat, que es parte del Estado. Lo que está diciendo Manolo es todo. Una persona que merecería en cualquier otra época de la humanidad ser directamente fusilado por traidor, directamente lo coge Marat y le corta la cabeza. Que en todo este teatro este tío tendrá asesores personales, todo pagado por los curritos que cada mes están dejándose la piel en los trabajos, gastando su sueldecito y pagando un IVA abusivo, pagando una cantidad de impuestos terribles para que toda esta casta, que esto sí que son casta, y eso no lo denuncia el castuzo de Pablo Iglesias, sí. Para que toda esta casta nos chupe la sangre. He preguntado antes que qué pueden hacer para colarnos esta segunda transición antiespañola. Pues estamos viendo que se han derribado aviones, han provocado incendios masivos, el fiscal general aparece o muere en extrañas circunstancias, y bueno, yo no descarto incluso atentados de falsa bandera en España para crear una ola de simpatía a esta pues oleada izquierdista separatista. No descarto para nada algún falso, claro. Estemos atentos, atentados de falsa bandera atribuidos a ultraderechistas, claro. Como la famosa matanza de Atocha, por ejemplo, la transición, que ya sabemos hoy en día que hubo elementos de la Red Gladio y lo que se consiguió fue una oleada de simpatías hacia el Partido Comunista que provocó su legalización del Partido Comunista. Entonces, estemos muy atentos que no nos cuelen una cosa parecida. Por otra parte, le pregunta Manuel a la gente, ¿no veis lo que está pasando? Pues yo quiero aquí dirigirme, porque sé que alguno nos oye, poco, pero alguno nos oye, a los separatistas catalanes, si hay alguno que aún está fuera de ese matrix de zombies que han provocado los separatistas y aún piensa por sí mismo, pues una noticia de esta semana: los separatistas pensaban confiar la defensa de Cataluña a otro país por 10 años. Increíble. Increíble. O sea, una gente que va de, que quiere una Cataluña libre y soberana, pues quería dar lo más importante que tiene un país para mantener su soberanía, que es su defensa, a un país extranjero. Pues lo que hicieron durante 10 años. Algo increíble, es triste. Que yo soy separatista catalán y corro a gorrazos a los líderes del separatismo catalán, no solo a la defensa, también. O eres separatista del todo, o no eres nada, ¿no? Claro. No te puedes, no puedes vender la defensa de tu integridad nacional, entre comillas, a un país extranjero. Claro. Es como si saliera a sorteo, no sé, la compra de las mesas, de las urnas estas. para eso no puede ser, hombre. Tú no puedes decir que a ti te va a defender, vas a pagarle por 10 años a un país, y qué vas a hacer, vas a sacarlo en una plica del boletín oficial del Estado catalán, hombre, que es de chiste. Es surrealista, y mientras van de libres y soberanos y de independientes, venden su defensa a potencias extranjeras, y no solo la defensa, también el dinero. No se han cansado de decir que cuando sean independientes dependerán económicamente también de estados extranjeros y de fondos de inversión privados anglosionistas. O sea que las dos mayores representaciones de la soberanía de un país, que es la defensa y la soberanía monetaria, los separatistas catalanes se las quieren dar a fuerzas extranjeras. Pues si estos son nacionalistas catalanes, pues me río yo de ellos, vamos. Extranjeras, y apuntaban a los rusos, pero yo quiero recordar que el que ha venido aquí a visitar España ha sido el judío, el presidente de Israel, el Reuven Rivlin, que perdonadme, pero para mí tiene un nombre de desodorante que se tira para atrás el tío, que es el que ha venido aquí a visitar España. Aquí no ha venido Putin a visitar España, ya como aquel que, como para mí ha hecho el tal Rivlin, a plantar la zarpa y decir, bueno, estas son mis intenciones en España, yo esto... En las declaraciones que hizo junto al rey, que sí, él reconocía a España como una sola, patatín, que sí, la fuerza histórica de España a lo largo de tal, que teníamos que volver. Y el Felipe, el flojo de Felipe, que tenemos un rey que es flojo perdido, le dice, entre comillas, y lo leo como está, nos emociona ver cómo los sefaríes de todo el mundo acuden al reencuentro con España. ¿Cuánto dinero nos cuesta a los españoles esa... hace tiempo que se hizo ya, nacionalización, entre comillas, de tanto sefardí que podía tener derecho a la doble nacionalidad, israelita y española? ¿Cuánto nos cuesta eso? Eso vale mucho dinero, ¿vale? El pueblo judío es una parte fundamental de la historia de España, dice don Felipe el Flojo. Felipe VI el Flojo. ¿Cómo que un pueblo que, aparte de ser expulsado de España por lo que fue expulsado, que representaba en aquel momento un 2% de la población de España, vivían en sus barrios, en las ciudades españolas, que eran en una ciudad como pudo ser en su día Toledo, o como pudo ser en su día Valencia, Barcelona, que eran de las más importantes del momento, o Sevilla, que podían suponer un 2% de la población de la ciudad, y esa es la parte fundamental de los judíos en la historia de España, pues así nos va. Entonces, y todo el mundo apunta... No, son los rusos los que tienen la culpa, los que se están metiendo. Este problema es grave. Luego, si queréis, hablamos más del tema de los rusos. Se puede hablar ahora ya, sí. De los rusos, pero vamos, yo directamente metería un poco el tema de Israel, porque es preocupante. Es decir, ahora ha saltado a la prensa, quizá rumores, no sabemos si son bien intencionados o no, que al fiscal lo podrían haber envenenado, pues la potente comunidad judía que hay en Argentina, porque Israel sí tiene intereses en la independencia de Cataluña. Y mucha gente se pregunta, ¿y qué intereses podría tener Israel en la independencia de Cataluña? Pues podríamos estar regalándole nuestro Valle de Hebrón, por decirlo de alguna manera, nuestro Valle del Ebro a esta gente. ¿Y por qué digo esto? Pues porque recordemos que Gallardón, que se considera pues que era nieto de Albéniz pues era un reconocido masón, Gallardón, que siempre ha tenido un papel extraño dentro de la derecha, pues aprobó una ley por la cual se le podían conceder la nacionalidad a todos aquellos descendientes de sefarditas, gente que en teoría descendían de aquellos judíos que fueron expulsados de España. Pero claro, Esta gente se puede haber multiplicado por 1000, no sabemos cuántos pueden ser. Ten en cuenta que cada descendiente sefardí se puede casar con otro que no sea sefardí, y bueno, pues sus hijos siguen siendo descendientes de sefardí. Pero el principal problema es que el gobierno español no ponía ningún tipo de condición más que lo considerasen así las autoridades rabínicas israelitas, sí, israelitas. Es señor. Decir, que los curas de Israel dijeran, sí, sí, señor, este, sí. Este es descendiente de sefarditas, con lo cual estamos hablando que puede recibir la nacionalidad española, pues una comunidad de, pongamos, me voy a inventar una cifra, ¿no? O 2 millones. Sí. No sabemos a cuánta gente se le está dando la nacionalidad. Efectivamente. Estamos hablando que 2 millones de extranjeros podrían tener derechos a cobrar prestaciones, cobrar incluso, como si algún día normal se aprueba, algún tipo de indemnización por los años en los que su estirpe ha estado fuera del suelo patrio. No habiendo vivido nunca en España. Claro, porque ya sabemos que el concepto de estirpe y de raza no tiene ninguna validez si uno es un hombre blanco europeo, si es español, italiano, griego, de cualquier comunidad cristiana, no tiene ninguna validez. Pero, por supuesto, si eres de las minorías, si eres musulmán, pues resulta que tiene toda la validez del mundo, ¿no? Si eres gitano, y es, también, o sea, judío errante también tiene derechos aquí. Entonces, estamos hablando de que a una comunidad extranjera enorme le damos una potestad de votar en nuestras elecciones. Por ejemplo, y lo peor es que se le daba la doble nacionalidad, podían tener derecho a voto, sí, sí, y además ni siquiera tenían que haber jamás residido pisado en España, España. Es que es triste. Entonces, esto que ha pasado por alto en todos los medios de comunicación y que solamente el mencionarlo nos pone en riesgo de ser perseguidos por alguna fiscalía del odio por antisemitas, o sea, un detalle tan importante, es la antesala clarísima de una invasión. Por lo tanto, todo este tema es verdaderamente preocupante y peligroso. Sí, sí. Hablábamos antes del primo de Zumosol y casi el cambio de actitud generalizada se ha visto después de la visita del presidente, sí, bueno, del primer ministro, es Netanyahu todavía. Del presidente, Rivlin, pues, Rivlin. Ha sido después de la visita de Rivlin. De Rivlin, que no me acuerdo yo nunca del nombre, tío, no. Como Revlon, pero que con I. Rivlin. No consigo memorizarlo. Entonces, sí que se ha visto ahí un cambio de actitud importante. Sí, la verdad es que cuando empezó esta campaña para culpar a Rusia del secesionismo en Cataluña, daba casi hasta risa, los argumentos, sí, eran ridículos, culpando a Sanz como un agente ruso cuando está viviendo en Londres, o sea que difícilmente puede trabajar para Moscú, pero estamos viendo con preocupación que esto ha ido a más, que está el periódico El País, que está el gobierno, que está la oposición del PSOE y sobre todo pues está repugnante, porque no tiene otro nombre, derecha liberal, que como todos sabemos es una herramienta, es una quinta columna al servicio del Estado de Israel, está en su campaña ridícula para culpar a Rusia por el tema de Assange y sobre todo por el tema del supuesto control de Rusia de las redes sociales. Bueno, pues sí. Si Twitter, si Facebook, si Google, si YouTube, que son todo creaciones anglosionistas al servicio de la CIA, los controla Rusia y Putin, pues la verdad están es que perdidos. Vale la pena que vuelvan a subir el telón y se vayan. Los norteamericanos tienen un problema. Por otra parte, es que no hay indicios, es que prácticamente, o sea, ninguno. O sea, no hay ningún viaje, por ejemplo, de ni un líder separatista a Rusia cuando han hecho miles de viajes a la Unión Europea, a Estados Unidos y al Estado de Israel. Es increíble. Incluido el Gallardón, se paseó con la kipá por Israel y todo. Ahora en este momento está Junqueras publicando artículos en el New York Times. Ha sido continuo el apoyo de los medios de comunicación anglosionistas al separatismo catalán y sobre todo ese viaje del que tanto hablamos de Artur Mas en octubre del 2013, que se tiró 4 días enteros, sí, en el Estado de Israel haciendo una visita oficial y el mes siguiente proclamó la fecha del referéndum independentista. Evidentemente fue a pedir permiso para hacer el referéndum blanco, y se lo dieron, pero nuestros encantadores y superpatriotas liberales blanco como Jiménez Los Santos y Germán Terz, pues eso, no se enteraron de nada, pero no sí, pero nada, no hay 4 bots que vienen de Rusia supuestamente y enseguida, claro, ellos saben que Rusia está detrás del separatismo catalán. Oye, pero Artur Mas se va 4 días a Israel y Israel no tiene nada que ver con el separatismo catalán. Hay un vídeo bastante gracioso hoy de RT que lo pues luego lo he tratado de buscar y ya creo que lo habían borrado, atacando muy duramente al país, pero todo en un tono irónico, burlándose. Salía una chica así muy mona hablando y decía: si usted ha compartido alguna noticia de RT criticando al gobierno, usted no lo sabe, pero sí, en realidad es un bot de Putin. Y ya cambiaba la voz así. Sí, se metían más con la blandura del país en general que en sí con el... No, es que el país está atacando duramente, el periódico El País, duramente, diciendo que todo esto, las fake news salen todas de Rusia, que en realidad todos los medios de comunicación, es decir, si usted ahora tiene una opinión diferente a la de estos repugnantes medios de comunicación que mienten a toda hora y ya lo ha visto toda la población, usted ahora está transmitiendo una fake news. Y esa fake news que en realidad beneficia a Putin, a nadie más, directamente. O sea, si usted dice que el culpable es el Partido Popular, el PSOE, los gobiernos que han estado alimentando día a día a la bestia separatista que empezó siendo una lagartija y ha acabado convertida en un dragón, resulta que el culpable es Putin. Putin, de alguna manera, con sus poderes telepáticos obtenidos en la época más oscura de la carrera espacial soviética y la KGB, pues ha conseguido abducir a toda nuestra cúpula dirigente de derechas y de izquierdas, a todos los liberales, para que alimenten mes a mes con dinero público a la bestia separatista. Increíble. Y al mismo tiempo que encarcelen a todo chaval que se le ocurra cantar una canción patriota un poco más subida de tono o no, solo por cantar, claro, o solo por entrar a hacer un scratch. Todo eso no se olviden jamás. Ha sido Vladimir Putin y Rusia. Para terminar este primer bloque del debate, vamos a hablar de estas noticias que ha publicado OK Diario esta semana sobre, pues, el atentado de las Ramblas de Barcelona del mes de agosto, con noticias bastante llamativas, aunque aquí ya contemplamos esa posibilidad. Pues nada más y nada menos que el supuesto cerebro del atentado, el famoso Imán de Ripoll, era confidente del CNI y el supuesto, porque no está nada claro, ejecutor del atentado tenía, pues, una cierta relación con los Mossos de Escuadra, que hablaron con él durante 4 minutos por teléfono 2 horas antes de la matanza. Se han dado una serie de explicaciones de esa llamada, cada cual más ridícula, y bueno, desde luego aquí hay muchas cosas extrañas. Ya veremos dónde llega el tema. Parece que Inda, el director de OK Diario, ha cogido un hilo y está tirando de él. De momento está siendo bastante prudente porque está dando realmente por buena la versión oficial. Está diciendo que este morito, este marroquí, realmente fue el ejecutor del atentado, y está diciendo que el Imán de Ripoll realmente fue el cerebro y que engañó al CNI. Últimamente el CNI es lo más ingenuo y lo más pardillo del mundo. Que les quiten el sueldo a todos. Sí, no se enteran de nada, no se enteran dónde están las urnas, no se enteran dónde están las papeletas. Por favor. Los Mossos les engañan el día del referéndum, engañan a Rajoy también. Bueno, engañan, no sé, supuestamente se equivocan y confunden a Rajoy. Vamos, el tema del CNI y de los Mossos en este atentado realmente apesta. Es triste. No, es que estás confundido, Miguel. El CNI lo controla Putin. Sí, pero al respecto de estas cosas, de lo que estás diciendo, si el CNI está metido, lo mal que lo hacen, porque es evidente que lo hacen muy mal, hay dos cosas que nos podemos preguntar. Esa llamada 2 horas antes, ¿es porque era un confidente que iba a decir algo? ¿O es al revés? Tengo que decir que o el Mossu que lo llama es un topo, o es el que lleva el... Todos sabemos cómo funciona la policía, y los Mossos no son muy diferentes al funcionamiento de la policía. Cuando tú tienes un confidente, hay alguien encargado, es un responsable del cuerpo, que es el que entabla contacto con él y el que da parte a sus superiores de: hoy he hablado con fulano, me ha contado que se ha comprado que va a alquilar una furgoneta. Todas esas cosas son así. No lo podemos saber, Vicente, pero lo que no podemos hacer es que nos lleven a su juego. Es decir, es aparcelar todo este asunto. Primero, aconsejo que oigan nuestros oyentes el especial que hicimos del atentado de las Ramblas, en el que de entrada transmitíamos todas estas dudas. ¿Por qué digo lo de que no se puede parcelar esto? Pues porque, a ver, la explicación que han dado los Mossos, Pues bien, está bien, dicen, no, que hubo ahí un atentado y llamaron al dueño de un vehículo para ver y tal y hacer unas pequeñas indagaciones. Pero señores, es que esto no funciona así, no me parcelen el atentado. De repente hay una explosión en Alcanar que parece un hongo nuclear. Llegan allí sí. Y ven un montón de botellas de butano, algo fuera de lo normal, como si fuera un almacén de butano de una gasolinera. Cientos de botellas. Entre los cientos de botellas son visibles versículos del Corán. Saben que el chalet, por los comentarios por los vecinos, sí. Estaba lleno de musulmanes. Ocupado por musulmanes. Y de repente ven que uno de los coches que hay en la puerta es de un musulmán. ¿Para qué claro. Le llamaron? Oiga, de parte al seguro, que ha recibido sí. Usted unos daños en el vehículo. Se le ha roto los cristales. Es verdaderamente ridículo, ridículo. Sí. Es una auténtica tomadura de pelo. Ya dijimos que en ese momento, que además la juez, recordemos, que estaba diciéndole a los Mossos, oiga, investiguen más. La Guardia Civil estaba pidiendo, oiga, pásennos la investigación, sí. Porque esto parece totalmente obra del integrismo islámico. Y no los dejaron ni personarse y no los dejaron ni siquiera hacer una inspección de la zona. Efectivamente. Recordemos que nosotros dijimos que todo esto tenía por objetivo la creación de un ejército catalán por medio del reconocimiento plenipotenciario de los Mossos de Escuadra como policía. Como policía completa, correcto. Vemos también en el Confidencial un titular que viene al caso que dice: el gobierno planeaba un ejército de 22.000 hombres para el caso de que se contemplase una situación parecida a la ucraniana. Increíble. Recordar que también nombrábamos en aquel caso el tema de Maidán como sí, posible ejemplo para Cataluña. Inspirador. Recordemos también que en Maidán, ¿quién estuvo apoyando Maidán abiertamente? Israel. Recordemos también que aquí el único dirigente que ha venido, que nos lo han pintado como mano derecha de Putin, es un tío bastante oscuro, aunque sí que parece que es anti la reunificación de Osetia, pero es de Osetia. ¿Qué pasó en Osetia en el 2008 aproximadamente? Pues que cuando hubo todo el rearme de los osetios por parte de los ucranianos y una parte superactiva del Estado de Israel y Putin reaccionó, hubo un enfrentamiento en el que hubo 1.500 muertos aproximadamente. Y se acabó la guerra. Israel rápidamente reculó sí. Y desapareció de la zona en conflicto. Entonces, estamos hablando siempre de temas un poco recurrentes. Si esto lo analizamos de una forma parcelada, aislada, claro. Pues claro, todo tiene sentido. Estamos dentro de un mundo y de una claro. Política global que influye en todo el mundo. Eso lo decimos siempre. Tenemos también el titular que ha comentado Miguel, de que aparte de los Mossos, pues el señor este, el imán, era un confidente del CNI. Nuevamente, vamos a nuestra tesis, que programa tras programa os la hemos dicho. España no es una nación soberana. España es un esbirro de la OTAN. Y como esbirro sí. De la OTAN, sus servicios secretos están en escala operativa muy por debajo de los servicios secretos americanos e israelíes. Entonces, nuestros servicios secretos trabajan no para el gobierno español, que encima está lleno de traidores y de cobardes, sino que su mando más alto obedece a las órdenes de la OTAN, que es la CIA y el Mossad. Eso es la OTAN. Entonces, ¿verdaderamente tiene sentido todo esto? No sabían si se escapaba Puigdemont, no sabían no. Dónde estaban si las urnas, todas estas no historias, no sabían que este imán estaba preparando una célula y que era su confidente y que, pero un tío que había estado ya en la cárcel de Castellón, que lo debían haber tirado de España y un juez revocó la orden de expulsión, dijo no, a este señor que no lo expulsen. Pero por favor, o sea, toda esta gente, sí. El CNI debería estar disuelto y todos sus altos mandos encarcelados. Todos directamente. Desde antes del 11M, desde el 23F. Que solo fuera por incompetencia. Desde el asesinato de Carrero Blanco, que no se llamaban todavía ni CNI, pero ya estuvieron implicadas las cúpulas de inteligencia. Y hoy en día se sabe. Pues con esto terminamos la primera parte del debate. Paramos un momento y continuamos. Mam już dość tych zakłamanych mord polityków, tych farbowanych lisów, tych sprzedawczyków. Mam już dość tych pustych obietnic bez liku, sztucznego kryzysu, ciągłego braku kwitu. Mam już dość mediów głównego nurtu, hamowania absurdów, prania mózgów. Mam już dość showbizów wojewódzkich bałmanów, całego pedałenu i reszty tych bałmanów. Mam już dość pierdolenia, że nie idziemy na przód i stawiania nam za wzór rozwoju pederastów. Mam już dość ciągłej walki o byt, pytanie jak tu żyć. Trzeba wyjść na ulicę, zrobić mam dym. Już dość udawania, że ludzie są tu szczęśliwi, zamiatania pod dywan każdej ludzkiej krzywdy. Mam już dość udawania, że nie było Magdalenki, budowania wokół Polka legendy. Mam już dość Polski, gdzie Polak to zero, pozgodnie z układem między sobą kraj dzielą. Mam już dość tego, że wszyscy o tym wiedzą, a mimo to grzecznie na dupach siedzą. Mam już dość udawania, że jesteśmy wolni. Mam już dość chorej postkomunistycznej Polski. Mam już dość braku perspektyw na jakiekolwiek jutro. Mam już dość gadania o tym, że na zmianę jest za mało. Udawania, że jesteśmy wolni. Mam już dość chorej postkomunistycznej Polski. Mam już dość braku perspektyw na jakiekolwiek jutro. Mam już dość gadania o tym, że na zmianę jest za mało. Mam już dość usta wpisanych na zamówienie, gdzie garstka ma hajs, a reszta ludzi to nie wiedzie. Mam już dość układów zamkniętych i innych, które niszczą nas, my jesteśmy bezsilni. Mam już dość działań na prawie w tym państwie bezprawia, gdzie większe prawa ma ten, co więcej zarabia. Mam już dość tego syfu, w którym musimy grzebać, żeby egzystować, żeby jakoś przetrwać. Mam już dość tego naszego polskiego piekiełka, skaczemy sobie do gardeł, a ci z góry śmieją się z nas. Mam już tej całej gry wokół tragedii smoleńskiej, nikomu już nie zależy na śledztwie. Mam już dość o wyborze mniejszego zła, jakby to kurwa miało naprawić ten mam kraj. Mam już dość tego, że tak wielu stąd wyjeżdża. Jak tak dalej pójdzie, żaden Polak nie będzie tu mam mieszkał. Mam już dość tego, że komuchy rządzą tym krajem, a my tu na dole walczymy nawzajem. Mam już dość tego, że minęło 25 lat, oni dalej tutaj są, a ja nagrywam o nich. Mam już dość udawania, że jesteśmy wolni. Mam już dość chorej postkomunistycznej Polski. Mam już dość braku perspektyw na jakiekolwiek jutro. Mam już dość gadania o tym, że na zmianę jest za bardzo. Mam już dość udawania, że jesteśmy wolni. Mam już dość chorej postkomunistycznej Polski. Mam już dość braku perspektyw na jakiekolwiek jutro. Mam już dość gadania o tym, że na zmianę jest za bardzo. Mam już dość udawania, że jesteśmy wolni. Mam już dość chorej postkomunistycznej Polski. Mam już dość braku perspektyw na jakiekolwiek jutro. Mam już dość gadania o tym, że na zmianę jest za bardzo. Mam już dość udawania, że jesteśmy wolni. Mam już dość chorej postkomunistycznej Polski. Braku perspektyw na jakiekolwiek jutro. Mam już dość gadania o tym, że na zmianę jest za bardzo. Estamos aquí otra vez con vosotros. Mientras estamos todos atentos a lo que está pasando en Cataluña, pues siguen pasando muchas cosas en el resto de España. Publiqué con mi nombre un artículo hace unos días en la página web de Democracia Nacional titulado precisamente así, Mientras miramos a Cataluña, en la que denunciaba brevemente pues todas las tragedias, todas las cosas negativas que están pasando en nuestra patria, en España, estos últimos tiempos, y son muchas. La sequía que se agudiza, luego hablaremos con un invitado del tema en la sección de entrevistas, esta oleada de pateras cada vez más masiva en nuestras costas, y sobre todo, pues como os estamos comentando aquí programa tras programa, muy lejos de ese discurso oficialista y triunfalista del gobierno y de sus medios lacayos, pues desde luego las cosas no van bien, la economía no va bien, se está destruyendo en este momento mucho empleo, y desde luego esa situación que os estamos comentando aquí programa tras programa, esa deuda salvaje que estamos contrayendo y que todo pinta que puede ir a peor, ya que a partir de enero el Banco Central Europeo y ha declarado que esos estímulos, esa impresión masiva de dinero que mantiene como a un enfermo en la UCI a la economía española, pues va a empezar a reducir esa impresión masiva de dinero, y eso pues desde luego puede tener consecuencias desastrosas en nuestro país. Podemos sufrir una fuerte devaluación de toda nuestra economía nacional, y aprovecharán esos fondos buitre, los BlackRock, los Blackstone de turno, para hacerse, como están haciendo ya, pues por muy poco dinero, con el control de toda nuestra economía productiva. La verdad es que estemos muy atentos, porque mientras ocurre lo de Cataluña están pasando muchas cosas, también ataques frontales a la libertad de expresión de partidos como Democracia Nacional, que una vez más estamos ya empezando a hartarnos seriamente de que constantemente nos estén cortando nuestras redes sociales, siempre coincidiendo casualmente cuando viene un proceso electoral como el que va a haber en este momento en Cataluña. El presidente aquí presente, Manuel Canduela, pues ya está literalmente harto de que le corten pues su Facebook personal masivamente, pero esta vez han ido un paso más allá y directamente ha sido el Facebook de Democracia Nacional el que ha sido cortado de raíz, en un momento en el que, os lo comentamos alguna vez, pues podemos colgar algún vídeo de algún suceso de actualidad que tiene cada vez una aceptación más masiva, llegando a decenas o incluso cientos de miles de personas. Está claro que las redes sociales pues son una herramienta positiva, pero sigue siendo una gran mentira eso de que son un espacio de libertad, cuando están igual de controladas que otros medios de comunicación más oficialistas. Sí, cuando sales de lo que ellos quieren que digan, simplemente te cortan y punto. Pasa con eso, pasa muchas veces con los tuits. Ahora se puede denunciar. Quiero recordar que comentaron que ahora no hace falta ser el que escribe un tuit sobre el terrorismo, sí, con retuitearlo es suficiente. O sea, la libertad que dicen que hay, pues no la hay. Y al respecto de lo que tú comentabas de la deuda exterior española y todo el problema que tenemos, ¿alguien ha pensado alguna vez de verdad que un país como el nuestro, con el rumbo que teníamos en 1975, con 4 millones de inmigrantes menos, repartiendo esas ayudas que reciben los inmigrantes a los españoles, con una tasa de natalidad mantenida similar o incluso superior, porque con las ayudas económicas correspondientes que se le dan a cualquier matrimonio extranjero, por no decir ninguna raza, ni simplemente por ser extranjeros en España, ¿cómo estaríamos nosotros? ¿Estaríamos pendientes de que en Europa nos impriman o no nos impriman papel para poder pagar una deuda que nos han dejado caer encima como una losa estos gobiernos democráticos que han hecho con nosotros y con nuestra economía lo que han querido? De verdad, lo primero que hicieron cuando entramos en Europa, íbamos a vivir a nivel europeo. Lo de entrar a Europa, hay que entrar, acordaos de la campaña del PSOE, lo digo porque es que es de risa. OTAN no durante los principios de los 80, a finales de los 60 ya fue OTAN sí como no, como aquella canción de Aviador Dro, y así, nada, eso es lo que han conseguido. O sea, nos han metido en una Europa totalmente artificial, nos han vendido a que venga aquí cualquiera, no somos dueños de nuestra impresión de dinero, no podemos devaluar moneda, y estamos pendientes de que el señor Mario Draghi le dé por meter más dinero o quitarnos dinero. Ahora dice, como has dicho tú, Miguel, a partir de enero va a cortar la emisión de moneda. ¿Y a dónde vamos a ir a parar con eso? ¿Alguien se ha pensado cómo podríamos estar un país como el nuestro, que éramos la octava potencia del mundo, simplemente porque nos han vendido al extranjero y nos han metido, pues eso, lo primero del nivel europeo que nos metieron fue el IVA. El IVA, que en España no lo pagaba ningún español, es el impuesto sobre el valor añadido. ¿Cómo se puede pagar un impuesto sobre el valor añadido de algo que ya el que lo fabrica paga los impuestos por haberlo fabricado y ponérmelo a mí en una mesa para que yo compre un bolígrafo? ¿Yo por qué tengo que pagar un impuesto sobre el valor añadido de ese bolígrafo? Que en un principio eran 7%, 11%, 12%, y han acabado siendo, ¿cuál, Miguel? Un 21. Es para pagar la deuda, todos los impuestos como el IRPF. En el momento en el que privatizan la emisión de monedas, saben que se va a crear una deuda externa con la banca salvaje, y para poder pagarla pues matan impuestos a los ciudadanos. Siempre es la misma historia. Es la gran mentira de los liberales. Los liberales siempre dicen que bajarán los impuestos y terminan subiéndolos, porque como el Estado no genera ningún tipo de beneficios, pues la única manera que tienen para pagar la deuda es exquilmar a los ciudadanos. No queda otra. Has leído tú al principio, la luz en España es la más cara, no recuerdo de dónde, puede ser que sea de toda Europa, vamos, ha subido una barbaridad. Es escandaloso. Es escandaloso. Lo que se paga en España por la luz, igual que lo que pagamos, lo que aumentamos por los servicios telemáticos y tal, es muy caro. Sabemos que las familias de zonas donde no estén bien acondicionadas para el frío no pueden poner las calefacciones en invierno, porque ya calentar la casa se ha convertido en un bien de lujo. Horas, un rato antes de acostarte, una habitación, la otra, es triste. Sí, sí, sí. Y no tenemos por qué. Pues sencillo, no tenemos energía nuclear, porque aquí hay un lumbreras que prefiere que el español suelte el dinero de la bolchaca y pague lo que, con unas centrales nucleares bien mantenidas, como tienen en toda Europa, y recuerdo por enésima vez, cada vez que hablo del tema, que continuamos comprando energía nuclear a Francia, pero vamos, a mansalva, nos gastamos un montón de dinero que no lo pagamos nosotros. Al final repercute en el recibo del ciudadano que paga, ¿vale?, en esos impuestos, esa contratación de la luz, y eso repercute en el bolsillo de los españoles. Así es, pero como decía Miguel, frente al triunfalismo del gobierno, pues estamos ahora con un informe de Comisiones Obreras que tampoco es que tenga una gran credibilidad, pero la realidad es que parece que acompaña más a ese informe que al triunfalismo del gobierno, pues ya tenemos aproximadamente 2 millones menos de puestos de trabajo a tiempo completo. Increíble. Que teníamos en el 2007. Es decir, la economía se va hundiendo, ¿para qué hablar de los salarios que está cobrando sobre todo la gente joven, la gente que está siendo contratada? Ya vemos que los trabajadores pueden estar siendo trabajadores, teniendo un trabajo y no llegar a fin de mes, es decir, el fenómeno desconocido antaño de los trabajadores pobres. Y bueno, el país continúa en una dinámica de destrucción total, sin que parezca que haya una verdadera reacción nacional integral frente a todos ellos, porque al final todos ellos comparten una misma ideología, una misma idea. Al revés, vemos que hay una censura atroz. Acaba de comentar Miguel que se nos ha cerrado la página web de Facebook con 30.000 simpatizantes, gente que nos había dado like, que seguía nuestras noticias. Ha habido, como ha dicho, vídeos que han tenido casi 1 millón de visionados en nuestra página web, es decir, cada vez era más influyente, y casualmente nos la cierran siempre que hay elecciones, o en este caso a mí me ha parecido que ha tenido más que ver con la campaña histérica que ha sacado el gobierno y los medios occidentales, todos ellos controlados por la banca sionista estilo George Soros, contra Rusia, porque saben que nuestras tesis, las tesis que desde un primer momento ha defendido Democracia Nacional en solitario, acusando al propio gobierno, acusando de mentir al sistema, acusando a la prensa occidental, acusando a Europa y acusando a Israel, estaban teniendo al final, por el peso de la fuerza de los argumentos, estaba teniendo un seguidismo total en parte de la población. Ellos se están alarmando diciendo que son fake news, porque la gente termina pensando, sobre todo cuando ve que hay riesgo y hay peligro, el ingenio se agudiza y la gente no es imbécil, no se cree el rollo ese de que son bots de Putin y de que Putin quiere poner un pie en Cataluña, entre otras cosas, porque no le dejarían, tendría que atravesar todo el Mediterráneo, toda Europa, todo territorio enemigo, y lo tendría verdaderamente difícil. Son otros los que desean tener la zarpa ahí en Cataluña. Y por último, animar a todos los que estéis en Cataluña, vamos a tratar de presentarnos. Los problemas para presentarse son enormes. De entrada, si vosotros fuerais un partido político y os quisierais presentar, no hay ni siquiera una web donde esté, de una forma clara, los plazos, las fechas, todo, se lo han guardado todo para ellos, informan de lo que les da la gana. Ya algún medio de comunicación está diciendo que no nos vamos a poder presentar porque no hemos presentado más que tres candidatos, una solemne estupidez, pero claro, lo que hemos hecho nosotros es, en los pocos plazos que hemos podido encontrar por internet, pues cumplirlos, y hasta la fecha en el que estamos grabando esto, solo se nos exigía haber presentado los responsables de las provincias. Entonces hemos presentado el general y el de Barcelona y el de las otras tres provincias catalanas, y ya está. Entonces, por ahí van los tiros, ya veremos si al final nos dejan presentarnos o no nos dejan presentarnos. De todas maneras, la lucha va a continuar. Necesitamos ser mucho más grandes, ser más fuertes, tener más músculo, tener más gente, estar mejor financiados para poder tener un cierto éxito. Agradecer desde aquí a todos los que estáis haciendo donaciones. Cada vez sois más. Por pequeña que sea vuestra cantidad de dinero aportado, de verdad que Democracia Nacional hace milagro. Muchas veces nos exigís como si nosotros tuviéramos una financiación millonaria como tienen Vox o otras formaciones o Ciudadanos, casi nos ponéis al mismo nivel exigiéndonos como a ellos. No, señores, que esto es que no tiene nada que ver, que nosotros sí somos la gente llana del pueblo, sí que somos los trabajadores, los estudiantes, los pequeños empresarios. De momento no hay ningún potentado ni ningún poderoso que nos apoye. Y sobre todo, como sé lo difícil que es llegar a fin de mes cada vez más en este país, pues agradeceros a los que os lo quitáis de esos pequeños vicios, a los que os lo quitáis de esos pequeños gastos, incluso de ese pequeño capricho a veces a los niños de la casa, por ayudarnos en esta gran causa que de verdad vale la pena. Está claro que en 40 años han destruido la economía productiva de España. Nos han convertido en un país con una economía de baja cualificación y de bajos salarios, y con bajos salarios, con empleos inestables, no se pueden formar familias estables, y la nación pues directamente muere, aparte de que esta economía de baja cualificación es un efecto llamada brutal para millones de inmigrantes ilegales que precisamente tienen esa baja cualificación. Y claro, cuando la gente protesta ante estos abusos y esta situación, pues nos bloquean el Facebook y luego hablan de Venezuela, pero es que ellos no se comportan de una manera muy diferente. He comentado antes en las noticias esa ley contra el odio de Venezuela, que son las mismas leyes que se están aprobando en la Unión Europea, las mismas leyes contra el odio. Y también, por ejemplo, cuando la gente de Blanquerna entra en nuestra gente, la que entró en el acto de Blanquerna, entra para frenar ese acto separatista, pues mucho izquierdista, mucho obrerista, pues siempre hace esa estúpida distinción, ¿no? Porque cuando llevas un discurso o una acción de defensa de la patria, te estás olvidando de la defensa de los trabajadores, y hay que ocuparse de lo otro, de lo segundo, cuando no es cierto, es que están unidos. Cuando defiendes tu patria, también defiendes una clase trabajadora fuerte. Os lo estamos comentando, cuando no tienes una idea clara de patria, pues es muy fácil que te vengan estos buitres internacionales y te roben hasta la camisa. Es muy fácil que te quiten tu soberanía monetaria y luego te endeuden hasta el cuello. Solo con una patria fuerte puedes defender este tipo de intereses, empezando por esa soberanía monetaria que hace que puedas tener tu independencia económica y no endeudarte ni someterte a estos buitres internacionales. Así que lo que hicieron la gente de Blanquerna, en cierta medida también se puede considerar que defiende pues una mejor vida y unas mejores condiciones laborales para los trabajadores y para la clase media de España. Ahora parece que el Tribunal Constitucional ha aceptado su recurso contra esa sentencia completamente injusta del Tribunal Supremo, y bueno, tenemos un poco de esperanza de que la cosa finalmente se pueda arreglar, pero bueno, la verdad es que son tribunales, como estamos comentando antes, pues más políticos que jueces independientes, y desde luego no cantamos victoria ni mucho menos. No, que nadie piense que un país se puede levantar sin apoyar al ciudadano, al obrero y a la familia, que son los pilares básicos del país, de la nación. Nosotros lo tenemos muy claro. Lo he dicho antes, lo he comentado yo a grosso modo. Un país que no tuviera 4 millones de inmigrantes y tuviera esos 4 millones y pico de parados trabajando, produciendo, esas ayudas que se regalan al extranjero simplemente por serlo, por una malentendida, el malentendido buenismo de la integración. La integración no se paga, nace de la persona. El que quiere integrarse se integra. El que no quiere integrarse, pues va con el velo por la calle, toman té en corrillos en los bares, y el que se quiere integrar, pues la mujer se quita el velo, vive de una manera como los españoles. Quiero decir, el famoso refrán castellano de donde fueres, haz lo que vieres. Aquí no ocurre. Entonces, estamos pagando una cantidad ingente de dinero, invirtiendo en unos, entre comillas, ciudadanos de un país que han venido de fuera. Ya en un momento se comentó hace tiempo que los inmigrantes que entraban por Italia, por Lampedusa y todo aquello, lo que querían era irse a Alemania. Pero vamos a ver, ¿por qué Alemania? No, porque en Alemania hay más trabajo, no. Porque en Alemania nos dan más ayudas. Entonces, ¿alguien puede entender ese tipo de inmigración? No. La inmigración siempre es cuando a un país, llámese X, tiene una falta de mano de obra y la requiere fuera para poder hacer frente a los compromisos de las empresas en producir una materia prima que va a repercutir dentro del país, va a ser vendida fuera y va a generar una riqueza para el país. Un país que se dedica a importar porque sí, porque alguien nos los pone con una patera en la arena para que los ayudemos. Inmigración, eso no es un país que tenga futuro, es lo que alguien está planeando para nosotros, para Europa. El problema es el mismo en toda Europa, el de crear estados dependientes de un poder central supremo europeo, esa corona de estrellas de fondo azul, ¿vale?, que nos pueda llevar por donde quiera. Y otra cosa, yo como sindicalista, yo lo digo como sindicalista, porque lo soy. ¿Alguien piensa alguna vez que cuando se habla, cuando los que mandan hablan de igualar, equiparar los sueldos, es que están pensando en equiparar el sueldo del ciudadano de Bangladesh que cose la ropa del Zara? No. Lo que quieren es equiparar, no quieren que él gane lo mismo que tú. Quieren, los globalistas quieren que tú ganes lo mismo que él. Engañado. Que os están engañando a toda esta gente de izquierdas. No, es que no podemos permitir que los niños cosan balones. Y ellos lo que quieren es que los niños de allí, aquí, los niños cosan balones como allí. Que no lo entendéis. Ese es el plan globalista. Una economía mundial sin países, sin fronteras, donde yo pueda invertir donde me da la gana, al mismo coste en España que en la India. Y eso solo se consigue parándolo con una economía interna potente, basada en la ciudadanía, porque cuando yo doy ayudas a un extranjero, ese extranjero yo no sé cuánto tiempo va a residir en España. Tiene una parcialidad. Vengo a decir que vienen aquí a vivir, imagínate que les salga trabajo en Francia recogiendo la uva, y van allí como temporeros y resulta que allí encuentran trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Con esos 2 años a los que yo les he estado dando ayudas, con los que el Estado español se ha gastado dinero en mantenerlos en el colegio, en la educación y tal, ¿para qué ha servido? Para nada. Esas inversiones en la población solo sirven cuando es en la población autóctona. Porque mis hijos producirán en este país, como he producido yo, como ha producido mi padre, como ha producido mi abuelo, como han producido todos, y hay una imbricación radical, radical hablo de raíz, de toda la sociedad, en mantenerlos unos a otros. Ahora, mi familia ahora, por mí, hablo por mí, tengo un trabajo estable y estoy manteniendo con lo que yo aporto a la seguridad social el paro de otra familia que no puede. Hace 50 años tal vez era mi padre el que no podía, pero como contribuía al país, pues era él el que le tocaba cobrar ayudas, como puede ser mi hijo o mi nieto el que le toque. Porque hay una imbricación social de toda la sociedad durante un tiempo para crear un Estado fuerte, una nación estable, que solo se hace a través de sus ciudadanos y de sus trabajadores. Sin trabajadores autóctonos y sin ciudadanos y sin familia, que es el pilar básico del Estado, no llegaremos a ningún sitio. Y eso es lo que quieren, que nos carguemos los globalistas que nos hinchan a dinero de la Unión Europea. A mí otro tema del que me gustaría que hablásemos, aunque luego Miguel lo va a tratar en más profundidad con nuestro invitado, es el tema de la sequía, y de eso de lo que nadie quiere hablar. Hace, algunos meses organizamos una conferencia con el especialista en el tema de geoingeniería, Patricio Carrasco, para hablar de un tema, bueno, a él no le gusta que lo llamemos así, los chemtrails, pero a mí pues es la manera que en el la más coloquial, como los conozco y como empecé a verlos pues hace aproximadamente ya 13 o 14 años, sí. Porque antes jamás en la vida había visto estas estelas. Bueno, sí, algún avión que tiraba, alguna avioneta que lo hacían adrede para dejar el humo o alguna cortita. Pero estamos viendo que hay un problema atroz de sequía. Vemos cada vez a los locutores del tiempo, a los meteorólogos, bueno, no son meteorólogos ni son nada, son presentadores de televisión que leen el parte, y cada vez más nerviosos porque, claro, es difícil de explicar. Y el otro día ya escuché una chorrada, pero increíble, que hablaban de efecto Omega, es decir, estaba lloviendo en toda Europa, las borrascas que siempre vienen pues más o menos de la misma dirección, suelen venir del oeste y se van desplazando hacia el este, pues hacían como una letra Omega del abecedario griego, boom, llegaban por abajo, subían por arriba, sí, llovían en todos los sitios y continuaban. Hemos y esto lo llamaban publicadas. El efecto Omega. También, volviendo de Varsovia el otro día, pues me llamó la atención, pero una barbaridad, pues bueno, veía ese inmenso horizonte plano que se vislumbra desde el avión, y claro, veía el lado de la costa española seco, aparte de la tierra seca y gris, que parecía que todo lo que se veía era un inmenso desierto, aparte es que estaba totalmente limpio, pero diáfano, ni una nube, y a partir del agua, todas las nubes amontonadas en el agua. Y esto está pasando un día, otro, y vemos que llegan frentes de lluvia, vemos los famosos aviones, que no son avionetas, como dicen, que van volando a cerca de 10.000 metros de altura, se ve el avioncito mínimo, a veces casi ni se ve, y van rociando los productos químicos, y aquí nadie quiere hablar de esto, el que lo abra es un loco, un paranoico, está chalado, está tal, pero vamos, sí. Si es que nos están atacando por tierra, mar y aire, tierra, mar y aire. O sea, esto debe empezar a denunciarlo todas las asociaciones, pero tener un poco de valentía, las que seáis de izquierdas, ecologistas, limpias, romper con vuestras tenazas, con vuestras subvenciones, romper con todo, porque es que lo que nos jugamos es mucho más grave, es que estamos ya en una alerta de problema, sí, sí, sí. De agua. Hay fotos de pantanos que son verdaderamente tristes. Hay ciudades tristes. Ya nos van, lo primero, a arruinar totalmente toda la agricultura. Si hemos visto que desde el atentado de las Ramblas llevaban ya los enemigos de España, disfrazados de nacionalistas catalanes, atacando el turismo en Barcelona, en Málaga, con huelgas salvajes del taxi contra el Uber, metiendo el Uber hasta las narices, metiendo esto, fastidiando a los del taxi, que los hombres han pagado sus licencias, peleas por los puertos tratando de expulsar a los señores que hacen de estibadores, que será más o menos justo lo que ganan o no, pero da igual porque lo que viene va a ser peor todavía, China penetrando hasta las narices, y luego nos meterán a filipinos cobrando 2 duros en todos los puertos, controlando nuestras puertas de entrada. Vimos, repito, cómo en Cataluña se atacaban autobuses turísticos, se hacían, sí, sí, pintadas, o sea, se va atacando uno a uno cada uno de los resortes de nuestra economía. Menos, parece ser que aquí nadie quiere hablar de la agricultura, que es una parte importante de la economía de España. En el pasado tuvo un peso tremendo porque éramos el granero de Europa, ahora no, pero es que están directamente machacándola. Sí. Y no solo eso, cada vez bebemos agua más contaminada, respiramos un aire más contaminado y está habiendo cada vez una mayor prevalencia de todo tipo de enfermedades respiratorias. Y aquí parece que los ecologistas de toda la vida, los que se quejaban de una antena en mitad de la montaña, de una torre de alta tensión y te pedían que se pintara de camuflaje, ahora no ven ningún problema de contaminación, aunque sea paisajística, en la barbaridad de rayas y ese gas que va descendiendo desde que lo tiran los aviones, sí, hasta abajo, ahí no ven el problema nadie. No lo quieren ver. Es muy grave, luego lo hablaremos en el apartado de entrevistas. Estamos ya acabando, estamos un poco fuera de tiempo. Queríamos hacer un breve homenaje a las familias, cambiando un poco de tema, de las llamadas niñas de Alcácer. Mientras miramos a Cataluña, siguen desapareciendo niñas y adolescentes en nuestras calles, de las que no se vuelve a saber nada, y hace 25 años, pues en la localidad valenciana de Alcácer tuvo lugar un hecho auténticamente terrorífico que define a las claras lo que es este régimen del 78. Ya os hablamos en un programa de estas tramas de pedófilas en las élites globalistas. Os hablamos hace poco de la pedofilia también en el Hollywood. ¿Y por qué no? ¿Por qué no nuestras élites de poder no se pueden llevar a cabo este tipo de acciones de pedofilia o totalmente denigrantes y repugnantes contra jóvenes, contra adolescentes, como una especie de pacto de sangre, ¿no? De pacto de poder. Si las hiciera un delincuente normal, estaría en la cárcel ya. Cuando mueren esas niñas en la manera que lo hacen y encuentran los cuerpos como los encuentran, está claro que a un Mindundi no le ha dado por matar a tres niñas. Está claro que no tenemos tiempo ahora, ya igual más adelante tocamos algún tema, pero está claro que este régimen del 78, del 23F, del aceite, de la colza, del 11M, tiene muchísimos secretos ocultos y muy oscuros que algún día esperamos que salgan, gente valiente que no las cuente. Como os he comentado antes, pues esto sigue pasando. Ahí está el caso Marta del Castillo, el caso Diana Kerr, y desde luego esto da casi miedo, la tipo de élites casi satánicas que tenemos, y que es un síntoma de que este régimen del 78 está podrido y que debe ser barrido del mapa cuanto antes. No sé, Manuel, si quieres comentar algo más de tu viaje a Polonia brevemente, algún tema más o sí, lo dejamos. Brevemente, muy rápidamente, bueno, sobre el tema este de Alcácer lo dejaremos para la semana que viene. Simplemente una nota que está saltando el escándalo en toda la prensa mundial. Luego tampoco digáis que son invenciones nuestras ni que estamos obsesionados, podéis buscarla, y es sobre Weinstein, el magnate este de Hollywood. Pues resulta que contrataba a exmiembros del Mossad directamente, ha saltado a toda la prensa internacional, para vigilar a las actrices que extorsionaba, y se está empezando ya a investigar la posibilidad, porque hay planes de asesinatos, de que estuviera detrás de una red de asesinatos sistemáticos. Es decir, un escándalo que puede arruinar toda la brutal oposición a Trump que ha habido desde toda esa mafia satánica y repugnante que conocemos como Hollywood y que se dedica a formatear nuestras mentes aún cuando no nos damos cuenta que lo están haciendo. Así es. Nada, comentar que eso, que hemos venido de Polonia recientemente, ya dedicamos un programa, la situación no ha variado mucho. Allí el partido denominado PiS, que es el partido de los gemelos, el presidente Kaczynski, que fue asesinado, exacto, de Kaczynski, perdón, el presidente que fue... tuvo una muerte extraña en el accidente aquel ruso, cuando los rusos iban a pedir perdón por la matanza en principio atribuida a los nazis de Katyn, pero que finalmente pues fue una matanza brutal organizada por el comunismo. Iban a pedir, parece que perdón, había un acercamiento, pero se estrelló el avión, y este hermano, el otro gemelo, pues está haciendo una política buenísima, fuertísima, está apoyando el patriotismo por todos los lados, la cultura en el país se mueve muchísimo, el sistema social es espectacular, están dando pues prácticamente 300, 400 euros por hijo, de manera que pues conozco gente que ha vuelto de Polonia allí, y aun habiendo nacido sus hijos aquí en España, pues la mujer está cobrando un salario. Aquí la prensa se ha burlado, ha dicho que es que el gobierno polaco quería que las polacas fueran como conejos, y será lo mismo vuestra repugnante política social, sí, que como mucho le dais una patada en la boca a una mujer que quiere tener hijos, y será a los musulmanes. Entonces, sí, si son musulmanes no importa que tengan todos como los que conejos quieran. No, correcto. Si son musulmanes pueden ser conejos, musulmanes sí. Es que la población que hay que controlar en el mundo es la blanca. Y bueno, la manifestación fue magnífica, tuve el honor de abrir la manifestación, está mi discurso metido en nuestra página web. La manifestación pues tiene unos tintes muy fuertes, muy patrióticos, muy católicos. La identidad polaca es indivisible de la tradición católica, como la de la mayoría de países europeos. Como la nuestra. Y bueno, el momento más importante fue una conferencia que estamos esperando que editen el vídeo, están tardando un poquito, en el que pudimos tratar el tema de Cataluña ante algún parlamentario y, sobre todo, líderes de distintos partidos patrióticos europeos que tenían una imagen bastante distorsionada de lo que era el asunto catalán. Porque, claro, allí les venden que esto es un movimiento nacionalista y, como nacionalistas, pues un poco ignorantes de la historia de España, pues creen que es un movimiento que tiene razón. Entonces estuvo muy bien, porque creo que la conferencia que di, traducida pues espontáneamente prácticamente pues sí, en línea, como hace Gonzalo Martín tan magníficamente cada vez, pues creo que gustó mucho, recibimos muchas felicitaciones, y salvo el representante de Estonia, que parecía no quedar muy convencido, sí, los demás estaban todos bastante convencidos del papel de España en la historia y de que era necesaria la unidad nacional. La verdad es que fue un viaje muy grato. Desde aquí agradecer a todos los que nos han invitado, al Movimiento Nacional de Polonia, especialmente a su diputado Robert Winnicki. Agradecer también a ONR y a Cuba, su líder, el habernos invitado también a la marcha. Agradecer a Laszlo Toroskai, que estaba allí, que es el alcalde de Asotalom y vicepresidente del Jobbik, su buen trato hacia nosotros y su camaradería, que tenemos una amistad de muchos años, y en general, pues bueno, fue una grata experiencia que esperamos continuar pues profundizando con toda esta línea de colaboración con los nacionalistas polacos, porque Polonia, repito, gracias a su política social, en estos momentos el paro se podría considerar del 0%, aunque tienen pues es un paro estructural de un 4, un 5%, no sé exactamente la cifra, pero está creciendo la economía de una forma espectacular. Ellos han rechazado, por supuesto, la basura del euro, siguen teniendo su moneda nacional, con lo cual la economía va de maravilla y no tienen inmigración. La única inmigración que hay, la verdad es que hay 500,000 de ucranianos, que como son cristianos, blancos y allí saben que no se pueden andar con tonterías, porque aunque los ucranianos son bastante antipolacos, lo cierto es que allí se portan, pues la verdad es que el país está tirando hacia adelante con una fuerza inusitada, nada que ver con la porquería de Alemania, y si no lo frenan, vamos a ver desplazarse el eje de poder muy pronto hacia las potencias de Visegrado. Pues ojalá que ese viento de Europa del Este llegue pronto a los países de Europa Occidental, que están en una situación tan precaria. Bueno, ya no hay tiempo para más, así que la semana que viene espero seguir contando con vosotros. Vicente Estarellas, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y Manuel Canduela, hasta la semana que viene. Un saludo a todos. Gracias. Y nos vemos una semana más. Una pausa y continuamos. Ya está a la venta el nuevo libro de Max Román, Azotes de nuestro tiempo. Una mirada sin piedad a los horrores de la sociedad actual. Calidad de vida, turismo de masas, cirugía estética, estúpidos. Una denuncia de la decadencia que hace pensar y hace reír. Autoestima, depresión postvacacional, nueva espiritualidad, los que hacen el amor y no la guerra. Una denuncia de la degeneración y la tiranía. Ideología de género, corrección política, racismo antiblanco, justicia antimasculina. Un ataque frontal al pensamiento único. Igualitarismo, feminismo, ciudadanos del mundo, progres de mirada limpia y soñadora. No dejes que encierren tu mente en una camisa de fuerza. No dejes que el pensamiento único cubra tu visión con un horizonte de plomo. Azotes de nuestro tiempo, de Max Román. Ya a la venta en Ediciones LAC. Estamos aquí otra vez con vosotros y, como habéis visto, durante el debate hemos tocado esos temas que la crisis separatista catalana parece que nos tapa y nos impide ver lo que está pasando, y siguen pasando cosas muy graves en España, entre ellas la sequía, esa sequía que cada vez está más agudizada y está haciendo un daño enorme a toda España, especialmente al campo español y a nuestras reservas hídricas. Para hablar de este tema, vamos a entrevistar en este programa a Pedro Guerrero. Hola, Pedro, ¿qué hay? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, Pedro, eres miembro de la Federación de Cooperativas Agrarias de la Región de Murcia, FECOAM. Coméntanos brevemente cómo está afectando esta sequía a vuestra zona. Pues mira, te cuento, soy el representante en FECOAM de la sección de frutos secos, de lo que es almendro, algarrobo y nueces. En la región de Murcia hay 60.000 hectáreas de almendro. El 99% es secano, porque el almendro se cultiva en zonas marginales donde no cabe otra posibilidad de otro tipo de cultivo, y ese almendro, esas 70.000 hectáreas, en un marco normal de 200 almendros por hectárea, estábamos hablando de 14 millones de almendros. Ya en la sequía del 2014, que fue una sequía severa, casi tan severa como esta quizás, se secó el 30% de esos almendros que estaban en cultivo. De esos 14 millones de árboles, según los estudios de la propia Consejería de Agricultura y de las oficinas comarcales agrarias, habían llevado a la sequía a unos 4 millones de almendros. El problema de la sequía de esos 4 millones de almendros es que debido a la falta de lluvia, debido a la falta de ayuda y debido a la propia subsistencia de esa planta en el secano, se corre el riesgo de un abandono de cultivo. Ese abandono de cultivo en esas hectáreas de frutos secos que se cultivan en zonas marginales favorece esa retirada de cultivo, el avance de la desertización en el sureste español. Estamos ahora mismo en unas circunstancias muy difíciles, aunque el almendro es un árbol muy agradecido, con poca agua subsiste. El año pasado tuvimos una pluviometría, no generalizada, pero en algunas zonas que rondaron los 150, 200 litros por metro cuadrado a lo largo de todo el año, y eso hace que esos almendros que venían muy mermados de salud se hayan podido recuperar. Pero en este momento estamos pasando una circunstancia terrible de sequía en el que la propia agricultura, hay que recordar para que se sepa, en la región de Murcia el 35% de la superficie agrícola es de riego por goteo y el 65% es de secano puro y duro. Hay muchos problemas con el abastecimiento de agua para riego por goteo, pero el mayor problema yo creo que lo tienen los de riego por goteo y el secano cuando no llueve. No hay pluviometría, no llueve y evidentemente los acuíferos no se regeneran, los pozos no abastecen de agua y hay que recurrir a otro tipo de medidas secundarias, como es el tema de un trasvase, que también tiene problemas los trasvases por la sequía generalizada en España, y luego además hay que recurrir a otro tipo de medidas, como son las desaladoras, que evidentemente están enfocadas más al consumo humano que a la práctica, que la práctica agrícola. Una vez dado el dato del 35% de cultivo de riego, es digno de resaltar y de conocer que el Producto Interior Bruto que produce la tierra de cultivo en riego por goteo es muy superior en adquisición, en poder adquisitivo y en rentabilidad, muy superior al secano. ¿Qué es lo que hacemos los agricultores que dependemos exclusivamente de la lluvia, del agua de lluvia, tanto los de frutos secos como de cereales, como de olivar, como de viñedo? Un 65% de superficie agrícola en la región de Murcia necesita directamente agua de lluvia. El otro 35% lo necesita, pero de forma indirecta. ¿Dónde está ahora mismo la inquietud, el problema, la presión social? Yo creo que está todo el mundo viendo qué es lo que pasa porque no llueve, pero evidentemente hay quien no puede esperar. El arbolado puede aguantar un poco unos meses, pero los cultivos de riego por goteo están muy nerviosos y muy preocupados todos los productores en ese tema. Pedro, porque tienen que conseguir agua de donde sea. Pedro, en España, siempre, en España y en todas partes, siempre ha habido sequías periódicas, pero estas sequías que estamos viviendo, tan fuertes, que estamos viviendo los últimos años, hay especialistas, entre ellos nuestro amigo Patricio Carrasco, creo que también es conocido tuyo, que es de la plataforma Salvemos la Biosfera, que cuentan que puede haber algo más que una sequía, pues por causas naturales. Patricio y otros investigadores cada vez más comentan que hay una intervención artificial mediante la llamada geoingeniería que está afectando al clima y de rebote está afectando a los cultivos, como tú muy bien nos estás comentando. ¿Tienes información, Pedro, de que por vuestra zona se esté dando esta geoingeniería? Sí, vamos a ver, te cuento. El avance tecnológico hace que en un determinado momento la propia legislación española regule el cómo se puede alterar el ciclo hidrológico, y está regulado y está en el boletín oficial del Estado, y se necesitan de una serie de permisos y se pueden llevar a cabo distintas actuaciones. Lo que a mí más directamente me traslada a los agricultores afectados por el en el secano, por el sector de frutos secos, sobre todo y cereales, es que cuando está nublado y va a llover, circunstancia que ahora no concurre en estos momentos, aunque tengo que decir que todas las previsiones para el mes de noviembre, las americanas, las de AMED, las europeas, todas, dan una previsión de lluvia, de pluviometría, en torno a los 200 litros por metro cuadrado a lo largo de todo el mes de noviembre en su conjunto. Bueno, pues estamos a 20 de noviembre y no ha caído una gota y parece que no tiene pinta de caer. Pero te digo, está regulado todo, el propio organismo de cuenca, las confederaciones hidrográficas de las distintas cuencas, la del Segura, la del Júcar, la del Guadalquivir, la del Guadiana, todas tienen perfectamente legislado las posibilidades que se pueden utilizar para alterar, bueno, pues no la lluvia, sí el granizo, y utilizar determinado tipo de técnicas. Los agricultores, nosotros, lo que nos denuncian y lo que nos llevó a poner una denuncia ante el fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, es que observan vuelos de aeronaves a baja altura cuando está nublado y va a llover. Y cuando está raso, no se ven esos vuelos de esas aeronaves a baja altura, sino que evidentemente lo que algunos días se ve en el espacio, pues son vuelos a alta altura y que dejan unas estelas que está por discutir, se discute constantemente si estamos hablando de unas estelas de vapor de agua en condensación a 50 grados bajo cero, o se discute qué es lo que se está utilizando en esas estelas, en esa combustión de esas aeronaves a alta altura. Evidentemente es difícil, si no hay un compromiso del Estado, el que se nos diga quién vuela, por qué y para qué cuando está nublado y va a llover, o quién vuela, por qué y para qué cuando está raso. Nuestra pregunta, después de muchas dudas sobre las explicaciones que nos dan de la geoingeniería, de que no se están haciendo prácticas, de que sí o que no, es que en un Estado de Derecho y a través de la Fiscalía y a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no vamos a poder esclarecer de verdad quién utiliza el espacio aéreo y qué es lo que está ocurriendo, porque nosotros hemos llegado hasta el fiscal de Medio Ambiente de Murcia, a la Fiscalía de Medio Ambiente de Granada. Se está valorando acudir a la Fiscalía de Medio Ambiente del Supremo. Hemos tenido reuniones con Ejército, con Guardia Civil, con Aviación Civil, con el SEPRONA, con directores generales de Medio Ambiente, y no se hacen eco de la inquietud que nosotros tratamos de transmitirle. Es más, se están instalando cañones de acetileno y cañones de ultrasonido en determinadas zonas de determinadas cuencas, que según dicen van a preservar el peligro de una granizada, de que pueda haber una pérdida de cosecha por granizo, pero que evidentemente en la situación en la que se encuentra el sureste español, o prácticamente toda la geografía española, tendría que tenerse la conciencia de hasta dónde se autoriza o con qué utilización o con qué periodicidad se utiliza ese tipo de técnicas que pueden estar alterando el medio ambiente. Mira, algo están haciendo, algo está ocurriendo. Nosotros hemos cogido, yo, que además de ser representante de frutos secos, tengo otra profesión, soy farmacéutico, y yo he cogido de forma aséptica y hemos analizado en laboratorios especializados muestras de agua cuando ha llovido, cuando ese cielo ha estado muy encapotado, cuando se ha oído el ruido, el vuelo de aeronaves, que cuando llamas al 112, cuando llamas al SEPRONA, lo primero que te piden es que identifiques la aeronave dando la matrícula, cosa que es imposible porque a veces la llevan tapada. A veces se puede comprobar con una aplicación que esos vuelos no están regulados porque llevan los transponder apagados, y las distintas aplicaciones que hay tecnológicas hoy nos demuestran que ese vuelo no está registrado. Por otra parte, nos dicen que los vuelos de baja altura, si no sobrepasan no sé cuántos miles pies, no tienen que llevar una hoja de vuelo ni contactar con ninguna torre de control. Bueno, nos han dicho de todo, desde que el espacio aéreo es libre en España, cosa que eso es mentira, a que son vuelos que no se regulan porque son de baja altura. Lo cierto y verdad es que, mira, algo debe estar ocurriendo, porque químicamente, ahora hablaremos de física, pero hablemos de química. Químicamente, el agua de lluvia es un agua que tiene una catalogación química de destilada o casi bidestilada. ¿Por qué? Mira, el agua de lluvia, empiezo al revés, para que se entienda mejor. El agua potable que sale por el grifo de nuestras casas puede llevar hierro en disolución, iones de hierro en disolución. ¿Por qué? Porque puede venir por conducciones que se esté liberando hierro en pequeña cantidad. Bueno, se ingiere, es un metal que se ingiere y punto. Se ingiere por vía oral y ya está. Puede llevar aluminio. ¿Por qué? Porque las grandes depuraciones se utiliza el hidróxido de aluminio como floculante para que el agua no venga turbia por el grifo. Puede llevar determinadas sustancias, el agua de bebida, puede llevar el plomo, si viene por conducciones de plomo. Pero el agua de lluvia, cogida esa muestra fuera de lo que es la zona de influencia de un polígono industrial, en el que no estemos hablando de chimeneas de sulfídrico, que no estemos hablando de chimeneas de hidróxido de aluminio, de yoduro de plomo, o cualquier otro yoduro que esté en el ambiente, en ese polígono industrial. No, no, aislado fuera, lejos de eso, en medio del monte, el agua de lluvia no puede llevar estroncio, como lleva la que hemos hecho análisis, no puede llevar bario, que lleva porque hemos hecho análisis, no puede llevar una cantidad de hierro alta, no puede llevar plata, no puede llevar aluminio, y evidentemente el ion aluminio en forma de hidróxido de aluminio, como aluminio, hemos detectado que en unas cantidades, en un pluviómetro, recogiendo tantos litros por metro cuadrado, lo hemos extrapolado a los 10.000 metros cuadrados de una hectárea, y los últimos datos que de los análisis que llevamos al fiscal de medio ambiente en Murcia, los últimos datos hacían que en algunas zonas habían llegado a caer 23 gramos de aluminio en ese agua de lluvia. El aluminio, como todos los metales pesados, son tóxicos a nivel neurológico. No seré yo, como farmacéutico, quien ponga la mano en el fuego de la causa-efecto de la alteración neurológica que puede hacer un metal pesado. La causa-efecto me refiero inmediata. Hay gente que tiene cáncer de pulmón y no ha fumado en su vida, y hay gente que ha llevado una vida sana y a edad temprana le ha aparecido un Alzheimer. No seré yo quien entre en ese debate, porque siempre habrá un científico más cualificado que yo que diga que la causa-efecto no es tan inmediata, porque además lo es cierto, ¿no? No podemos basarnos en zonas con demencia senil de que ahí se fumiga o se echan más aerosoles que no. Pero si es dudoso el encontrar agua de lluvia en determinadas zonas que no tiene por qué estar contaminado el medio ambiente y que aparezcan determinadas sustancias que no es lógico que estén ahí y que ahí llegan, bueno, pues de alguna manera llegarán y alguien tendrá que tener la responsabilidad política, judicial, administrativa, de demostrar quién ha hecho, quién ha llevado eso a esa zona. Pero es que si nos pasamos a hablar de física, cuando tenemos un anticiclón como el que ahora sufre toda España, no es más que una alta presión medida en milibares a determinada altura. Cuando hay una depresión atmosférica, lo que aparece es lo que se llama una borrasca. Baja la presión atmosférica de esa zona y evidentemente es fácil que llueva. Mire, la alteración de la física, la alteración de la presión a nivel físico, no se hace más que con la utilización de metales pesados que aumentan la presión atmosférica en un determinado momento. El plomo se prohibió en el combustible de los coches porque, además de ser tóxico, aumentaba evidentemente, como ion plomo, aumenta la presión atmosférica porque es un metal pesado. Bueno, ¿qué se está utilizando a nivel de esas aeronaves a gran altura? En un vuelo comercial que tiene una trayectoria lineal, la mayoría de las veces suele aparecer una estela de escasas dimensiones, que lo más lógico es que sea vapor de agua condensado, que después desaparece. Pero tiene una trayectoria lineal un vuelo comercial, porque no es lógico que un vuelo comercial esté haciendo desde el suroeste hacia el noreste constantemente figuritas de estelas para allá, para acá, ni incluso lo que algunos dicen que puede ser, que estén derramando combustible por exceso de peso antes de llegar a un aeropuerto, porque eso se hace más cerca de los aeropuertos que en esas zonas lejanas. Mire, algo está ocurriendo hasta el punto que la legislación, que tiene contemplada la utilización de los cañones antigranizo, los cañones, los cohetes de yoduro de plata, se ha sofisticado mucho la tecnología. Hace 40 años, para tirar un cohete, pues hacía falta una caseta o tener un lanzallamas de estos, tener un soporte para poder tirar el cohete. Y hoy eso se lleva en la maleta de un todoterreno, porque el cohete tiene menos dimensiones y el acoplador que hay que ponerle para lanzar el cohete, el lanzacohetes, pues tiene unas dimensiones pequeñas. Es raro el MEC, que no descubre el Seprona en alguna que otra explotación agraria, algún cohete antigranizo. Es más, nosotros iniciamos todas las denuncias allá por mayo del 2014, cuando un niño en un paraje en Jumilla se encontró, un niño de origen magrebí, se encontró un cohete sin explotar y manipulándolo se quemó. Bueno, se declaró secreto sumario, nadie supo después dónde se fue a parar con el cohete, ¿no? Y qué es lo que había ocurrido en esa investigación. Pero es que, concretamente, la cuenca hidrográfica del Segura, por ser una cuenca, aunque está también el debate si es o no deficitaria hidrográficamente, los cohetes antigranizos están prohibidos en las cuencas del Segura. Sin embargo, en la cuenca del Segura se han instalado cañones de ultrasonidos que no emiten a la atmósfera nada más ni nada menos que una diferencia de presión para crear anticiclón en vez de borrasca, bueno, como una técnica para romper el granizo. Pedro. Pues sí, Pedro, brevemente, ya estamos terminando. Me comentas que habéis hablado con políticos, con incluso los militares, me comentas. Me imagino que también lo habéis denunciado a los medios de comunicación de vuestra zona. ¿Y cuál es su respuesta? ¿Qué os dicen cuando hacéis estas denuncias? Pues mira, la respuesta primero me dicen que por qué nos hemos ido a la Fiscalía de Medio Ambiente y no nos hemos podido ir a un juzgado de guardia porque nosotros no sabemos quién, cómo y para qué lo hacen. Nos hemos ido a la Fiscalía de Medio Ambiente porque un Estado de Derecho, de oficio, con una denuncia, la Fiscalía de Medio Ambiente es quien tiene que recurrir a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que haga una investigación. Y lo primero que nos hacen constantemente, es pedirnos que nosotros marquemos la carga de la prueba. Que digamos de dónde despegan, qué tipo de avioneta, cuál es su matrícula, qué es lo que echan y dónde aterriza. Y los agricultores, los que yo represento en el secano, los productores de almendras, no tienen medios para eso. Claro. Y luego, la pregunta del millón de todos los periodistas es quién puede tener interés en que no llueva. Pues evidentemente no seré yo, y menos a través de un medio de comunicación, quien diga, porque no me corresponde, quién pueda tener interés en que no llueva en determinadas fechas, en determinadas zonas, cuando hay determinados cultivos, cuando hay determinados intereses, que son variadísimos y que evidentemente no hacemos más que reclamar la atención a políticos, al ejército. Bueno, al ejército, curiosamente, le pedimos una entrevista al coronel del ejército del aire en San Javier y nos mandaron al jefe del Estado Mayor del Ejército a Madrid, aunque luego fuésemos recibidos por el teniente coronel de la base aérea de Alcantarilla, que nos lo negaba todo, que ellos solo controlan las 3 millas de ZRM de zona restringida militar alrededor del aeropuerto de Alcantarilla y 5 millas de ZR de zona restringida militar alrededor del aeropuerto de San Javier, pero no nos dieron ninguna respuesta más. Es intolerable o absurdo que se esté intentando legislar sobre el uso de los vuelos, de los drones a baja altura, porque preservan, por preservar la intimidad de los seres humanos, y que nos digan en aviación civil que esos señores que salen a volar, que le hemos llevado grabaciones, pues que son vuelos de recreo, vuelos amigos, que los detectan los radares, claro que los tienen que detectar los radares. Si estamos en una zona limítrofe con el mundo árabe, en el que podrían entrar por vuelos bajos desde droga, armas, inmigrantes, cualquier cosa, está detectado, o sea, todo se está controlado. Pero bueno, como despegan de territorio nacional y es un vuelo amigo y es un vuelo de recreo, pues parece ser que ni a esa, que es la Agencia Española de Seguridad Aérea, ni el propio ejército, ni nadie, ni la propia aviación civil, tiene constancia de quién se está paseando por ahí. Pues desde luego, Pedro Guerrero, muy sospechoso todo este entramado, todos estos acontecimientos que nos describes, y desde luego no está nada claro lo que está pasando en nuestros cielos, y de rebote, pues lo que está pasando en nuestros campos, en nuestros pantanos y en nuestros acuíferos. Pedro Guerrero, muchas gracias por tu colaboración, y desde luego seguiremos contando contigo, porque este tema es uno de los más importantes que estamos viviendo en la actualidad, y todo indica que va a ir a peor, porque esta sequía, este calor y este daño y este perjuicio contra nuestro campo está yendo cada año a más. Así que bueno, nada más, Pedro Guerrero, muchas gracias y un saludo. Un saludo, muchísimas gracias para ti y para los oyentes. En el parte de la invasión de esta semana es inevitable que hablemos de esa auténtica invasión de pateras que nos está llegando desde el norte de África. Se comentaba, y no me extraña, que han llegado más inmigrantes ilegales a Murcia estos días que en todo el año 2016. No será porque no avisamos en su momento de que la parada o de la interrupción de esa vía de entrada desde Libia hacia Europa a través de Italia, pues que iba a provocar que los traficantes de inmigrantes buscaran nuevas rutas, y que evidentemente la ruta que iban a buscar era la ruta española. No nos equivocamos, advertimos al este incompetente ministro Zoido que tomara las medidas oportunas, pero parece ser que no ha tenido tiempo de hacerlo, porque no paran de llegar oleadas y oleadas de pateras a Murcia y a otras partes del sudeste de España, sin que el ministro del Interior haga absolutamente nada, aparte de enviar a las embarcaciones españolas a recoger a alta mar a estas pateras y atraerlas hacia España como si nada. Es lo mismo que hacía en Libia cuando enviaba las fragatas de la Guardia Civil a recoger a cientos o a miles de africanos, y directamente, pues en vez de devolverlos por donde llegan, pues se dedica a llevarlos a Europa. Esta oleada de pateras ha llegado desde Argelia, y todavía es el momento en el que estamos esperando que dos cosas. Primero, que el ministro del Interior o el gobierno de España llamen a consultas al embajador de Argelia pidiéndole explicaciones, y desde luego la más importante, que estas embarcaciones que son interceptadas en medio del mar sean directamente devueltas a Argelia y que vuelvan por donde han venido. Pero no es posible, una vez tras otra, año tras año, década tras década, porque ya llevamos 20 años con esta misma absurda política de inmigración, que ya no hay otra explicación, es deliberada. Están importando masivamente miles, decenas de miles y cientos de miles de musulmanes y de africanos a España y a Europa para tercermundizarla y para islamizarla. Al mismo decano del Colegio Oficial de Abogados de Cartagena, un hombre llamado José Muelas, ha declarado directamente que la policía tiene órdenes de la superioridad de dejar libres a los inmigrantes que están llegando en patera a las costas de Cartagena, con el efecto llamada que eso puede tener, porque en el norte de África ya conocen la noticia. Muelas dice que se está incumpliendo el protocolo que dicta abrir expediente de expulsión del país por entrada ilegal en España. Así nos va, así están las cosas en Murcia, así están las cosas en los centros de internamiento totalmente colapsados, centros en los que estos inmigrantes ilegales están constantemente montando disturbios violentos que pagan los policías y los trabajadores de los centros, disturbios violentos que por supuesto nunca sabemos de ellos, que los medios de comunicación siempre tapan. ¿Qué diferencia cuando hay una mínima agresión, pues, de un policía o de un guardia civil a un inmigrante, que ni siquiera es una agresión, simplemente están cumpliendo su trabajo de impedir la entrada ilegal dentro de nuestras fronteras? Desde aquí advertimos a los habitantes del sudeste de España, de Murcia, de Cartagena y de toda España en general, que se preparen, porque todo indica, y ojalá me equivoque, pero todo indica de que Murcia va a ser la nueva Lampedusa y que España va a ser la nueva Italia en esta invasión ininterrumpida e infinita de ese pozo sin fondo que es el tercer mundo, que nos va a estar enviando muy pronto directamente millones de inmigrantes ilegales. Así que empecemos ya de una vez a espabilar, y hecha esta introducción, pues como siempre, doy la bienvenida y paso la palabra a nuestra compañera y colaboradora, Cristina Martín. Hola, Cristina. Hola, muy buenas. Un saludo para vosotros, los compañeros del programa, y también para aquellos que nos escucháis. Pues sí, estamos aquí una semana más con este parte, que ya sabemos que son noticias que no nos gusta dar, pero alguien tiene que hacerlo, ya que nuestros medios pues no están por esa labor. Comenzamos con una noticia que, bueno, que tiene que ver con los síntomas de esto que nos contabas, Miguel, de los síntomas de estas oleadas que llegan a nuestras costas, y donde se pagan pues es en los barrios y en las ciudades donde se concentran estos CIEs, estos centros de internamiento. Un artículo que publicó un medio digital de la región de Cádiz pues publicaba esta noticia, y aparecía pues una nueva agresión a una menor. Era una joven de 17 años que sufrió una agresión el día 9 de noviembre en el barrio de Arcos, en Cádiz, por parte de unos magrebíes que estaban en un centro de internamiento que al parecer pues contaban con libertad para circular por la ciudad. Según fuentes de la Guardia Civil, la chica se encontraba paseando con su perro por la ciudad y se topó con un grupo de menores que, según dice ella, tendrían entre los 14 y los 18 años. Se le acercó, la rodearon y comenzaron a decirle que, bueno, pues decirle obscenidades y demás, y a tocarle y pues a abusar de ella. La joven trató de zafarse, pidió a estos chicos que la dejaran en paz, ya que eran, pues se le veían que eran jovencitos, que la dejaran para tratar de mediar con ellos, pero bueno, como vieron que los chicos no paraban, ella pues comenzó a chillar, y uno de ellos se acercó, le propinó varios puñetazos en la cara, y en uno de esos puñetazos pues parece ser que le rompieron el labio. Varios de ellos le siguieron dando golpes y después salieron huyendo cuando se acercaron pues gente que pasaba por la calle para socorrer a la joven. Esta chica contó lo que había ocurrido a su familia, la llevaron a un centro médico para que fuera atendida por el ataque de nervios que estaba padeciendo, y también pues por las heridas que le habían causado esta paliza. Los padres declararon a estos diarios regionales que, bueno, la niña ya se encontraba mejor, que no esperaban que estos jóvenes que están en este centro pudieran actuar con esa violencia, aunque dicen que saben que siempre que pasan chicas por allí pues les increpan con comentarios soeces y demás. Parece ser que estos padres no están muy puestos con la actualidad, ya que, bueno, se han reportado varios casos en las últimas semanas y también en esa misma ciudad. Es que solo tienen que comprobar la prensa para ver que, bueno, que pasar pasa. Y pasa muy a menudo. Así que, bueno, por favor, a los padres de niñas de esta edad, por favor, que hagan el favor de escucharnos más a menudo, que estamos aquí semana a semana denunciando casos similares y que, bueno, que ocurrir, ya os decimos que ocurren diariamente y en todas las grandes ciudades de Europa. De hecho, creo que también tienes un caso parecido en Álava, ¿no? ¿O es un caso, o hay diferencias entre lo de Cádiz y lo de Álava? En Vitoria. Se ha practicado una detención también, los agentes de la policía local, a este pasado domingo a un nigeriano que era sospechoso de haber intentado abusar sexualmente de una joven en una plaza céntrica de Vitoria. Los hechos se produjeron, como os he dicho, este domingo a las 7 de la mañana, cuando esta joven de unos 20 años pues se iba para casa después de salir por la noche y demás. Y bueno, esta chica informó a la policía que le habían golpeado, que había sufrido una agresión sexual por parte de un hombre que la había asaltado cuando se encontraba cerca del mercado, y al parecer pues esta mujer pues eso, le había arrastrado y tirado al suelo en las inmediaciones de esta plaza, y ahora pues había estado atendida pues por los servicios de emergencia cuando la policía se dirigió al lugar. Dicen que este hombre trató de impedirle chillar y pedir auxilio poniéndole la mano encima de la boca, y que gracias a eso ella le mordió en la mano al agresor y con eso pudo escapar. Se zafó y fue cuando pues ya llamó a la policía y demás. Lo curioso de estas noticias que han dado este caso de Vitoria, dicen que bueno, estos medios regionales cuentan con que los testigos dieron una cumplida descripción y que la policía, gracias a estos detalles que le dieron los testigos, pudieron detenerle unas horas después al agresor. Pero claro, dicen que una cumplida descripción, pero no dan ni uno de esos solos detalles a la prensa, ni uno. Entonces, bueno, pues he tenido que buscar en redes sociales, en sección de comentarios de estas noticias, que sí que ha salido en medios regionales todo, pero sí que ha salido en varios. Y bueno, ahí dice todo el mundo que el detenido era nigeriano, ¿no? Hay vídeos que al parecer grabaron los testigos que pasaban por la calle, por ahí por la mañana, y dicen que cuando se practicó la detención, pues eso, filmaron cómo la policía detenía a un hombre negro. Pero claro, todo esto se oculta sistemáticamente, y más cuando se trata de medios vascos. Esto hay que recalcarlo aquí, que ya lo hemos visto muchas veces, porque es que llega a ser hasta enfermizo. Sí, sí, tan nacionalistas y tan vasquistas que pretenden ser cuando una chavalita, una chica joven vasca, pues sufre este tipo de agresiones sexuales tan, tan terroríficas, pues esta prensa vasca, separatista, pues directamente lo oculta. No es una excepción, también comentamos hace no mucho en un programa una agresión sexual múltiple también en las Islas Canarias de un grupo de marroquíes contra una turista británica. También se ha publicado estos días que ha sido detenido en Barcelona un imán musulmán por abusar sexualmente de un menor de creo que eran 9 años. Y bueno, seguro que nuestra audiencia se está preguntando que por qué no se entera, por qué no sabe nada de todas estas noticias que estamos dando mientras día tras día escuchan y ven en televisión, en radio y en periódicos noticias sobre la ya famosa La Manada, este grupo de sevillanos que supuestamente abusaron sexualmente de una chica en los Sanfermines del año pasado. Pues la respuesta, pues Cristina y yo sabemos cuál es, y vosotros, que sois una audiencia inteligente, también sabéis cuál es la respuesta. Es muy sencillo, es que La Manada son españoles y todos estos agresores sexuales que os estamos aquí contando programa tras programa son extranjeros. Entonces, uno se tiene que ocultar y el otro se tiene que exagerar, igual que se oculta sistemáticamente que el 40% de los malos tratos los cometen pues personas extranjeras o de origen extranjera. Al final, todos estos progresistas, izquierdistas y feministas que tanto claman y tanto se quejan contra la violencia de género, pues han sido ellos, con su política de puertas abiertas, los que han subido en un 40%, nada más y nada menos, los malos tratos en España. Así que los que dicen defender a las mujeres contra la violencia de género han sido pues los principales responsables de que precisamente tenga lugar esa violencia que aquí en España, por mucho que se empeñen, nunca se había producido a estos niveles. Has comentado la manera rastrera y completamente cobarde en la que este niñato marroquí pues le dio un puñetazo directamente a esta pobre chica en la cara, que eso es algo completamente impensable que lo haga un joven o una persona, un hombre español, en los que siempre pues una de las peores acciones, las más bajas y las más rastreras que podíamos hacer cuando éramos niños y cuando éramos jóvenes en el colegio y en el instituto, era ponerle la mano encima a una chica, a una compañera. Y en el caso del imán pedófilo, pues lo mismo. Sabéis todos perfectamente que si hubiera sido un cura católico, esto habría sido portada y primera noticia de los telediarios, de La Sexta y de La Cuatro y compañía, pero claro, como ha sido un sacrosanto e intocable imán musulmán, pues hay que taparlo lo más rápido posible, que nadie se entere y sigamos promoviendo la invasión islámica de nuestro país. Esto es lo que hay, estos son los traidores que se han hecho con el control de nuestros medios de comunicación, y por eso es tan importante escuchar programas como este y sobre todo moverlo entre vuestras amistades y vuestro entorno, porque es imprescindible que la gente conozca estas noticias que, como decimos, pues nunca van a poder ver en los medios de comunicación oficialistas. Cristina, ¿tienes algo más? Sí, terminamos con otra noticia sobre esta invasión que, bueno, me ha parecido curiosa y creo que debemos comentarla. Y es que mientras en Europa se están denunciando cada vez más casos similares a los anteriores y los más jóvenes están sufriendo agresiones en toda Europa, pues bueno, vemos como en diversos medios han hecho eco de la decisión del gobierno israelí de deportar a 40.000 africanos de su territorio. Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, el pasado domingo en una rueda de prensa que había concedido su gabinete, pues aseguró que a la prensa que había conseguido un acuerdo internacional para expulsar a estos 40.000 inmigrantes que han llegado durante los últimos años, que son de Eritrea y proceden también de Sudán. Y bueno, pues según informaban estos medios en el artículo, dicen que estos inmigrantes permanecen en el país con extrema vigilancia, que mientras esperan su deportación, pues ya que vemos que es que en Israel no se concede la nacionalidad así como así, salvo en muy raras excepciones, y bueno, tampoco ni siquiera permisos de trabajo temporal. Así que esto, el ministro que por cierto, en este artículo dicen que Netanyahu llama a los inmigrantes ilegales como infiltrados, dijo que tiene un plan de extranjería que consta de tres fases, esto dice el artículo. La primera fue la construcción del muro con Egipto, que dice él que ha reducido la invasión migrante a cero. Y la segunda es en la que va enmarcada estas deportaciones masivas. Lo que no dice el medio, pues es la tercera fase, ¿no? Que bueno, viniendo de este psicópata, pues a saber qué tenía pensado. Pero bueno, mientras en Israel nos quedamos con la idea de que mientras a ellos hay permisos internacionales que les permiten deportaciones masivas, a Europa se nos impide deportar ni tan siquiera a delincuentes comunes. Y es que tenemos que escuchar encima en prensa nuestra, en prensa europea, que tenemos una falta de solidaridad tremenda en nuestros gobiernos, que tenemos que admitir a millones y millones de inmigrantes. Y bueno, pues así está el panorama, amigos. Sí, contrasta la actuación o cómo enfocan estas mismas actitudes los medios de comunicación, ¿no? La política de inmigración de Europa, al mínimo intento, al mínimo anuncio de que un gobierno va a controlar un poco sus fronteras o de que va a frenar un poco, tampoco demasiado radicalmente, solo un poco la inmigración ilegal, automáticamente toda la prensa prácticamente mundial se le echa al cuello con las típicas campañas de racista, de fascista, de neonazi, de ultraderechista, que va en contra de los derechos humanos de los inmigrantes y de que eso pues no puede hacerse y no puede permitirse de ninguna manera. Contrasta la actitud de la prensa tan histérica cuando un país europeo quiere controlar sus fronteras, en cambio el silencio masivo cuando es el Estado de Israel el que quiere proteger sus fronteras, lo mismo que en el caso de los mal llamados refugiados de la guerra civil siria, como os hemos comentado aquí tantas veces, la mal llamada guerra civil siria, que no ha sido una guerra civil, sino una invasión promovida por potencias extranjeras que querían destruir al gobierno sirio, y una de esas potencias fue ni más ni menos que el Estado de Israel, que es la fuerza, ha sido el cerebro, ha sido el autor intelectual de todo el conflicto sirio, porque Bashar al-Assad era un enemigo de Israel. Pero llega la avalancha, la oleada de refugiados huyendo supuestamente de Siria, y el Estado de Israel, que es el principal causante de esa avalancha, se lava las manos y dice que ellos no van a acoger a ni un solo refugiado porque, claro, podría haber infiltrados terroristas. En cambio, a los europeos nos dicen que tenemos la obligación legal y moral de aceptar a toda esta oleada islámica. Un doble rasero absolutamente inaceptable, como el que tú comentas muy bien, Cristina, como Israel directamente es un estado fortaleza, rodeado de muros, rodeado de vallas, que al principio disimulaban un poco, diciendo que eso lo hacían para controlar la entrada de terroristas, pero al final se han quitado la careta y se ha visto que su auténtica intención era impedir la entrada de inmigrantes ilegales para, según las propias palabras de los israelíes sionistas, que el carácter del Estado de Israel siga siendo étnicamente judío. ¿Qué dirían si algún país europeo dijera que no van a permitir la entrada de africanos para que el país sea étnicamente blanco? Se armaría el escándalo mundial. Pero bueno, ya sabemos que los sionistas israelíes tienen bula, y por mucho que hagan sus campañas de lloros y de victimismos internacionales, fingiendo de que está todo el mundo en contra de ellos, vemos que hacen lo que les da la gana. Vemos que en su gobierno hay cada vez partidos ultrafanáticos, ultrasionistas religiosos, sin que nadie diga absolutamente nada. ¿Qué diferencia cuando en Europa un partido identitario toca un poquito de poder y automáticamente pues toda la prensa monta el escándalo mundial? Un doble rasero totalmente inaceptable. Nos parece bien que el Estado de Israel quiera proteger sus fronteras, pero que también nos deje a nosotros proteger las nuestras y que deje de promover en nuestros países organizaciones sionistas como el Movimiento contra la Intolerancia, como SOS Racismo y compañía, que mientras a nosotros nos dicen que abramos las fronteras a millones de inmigrantes ilegales, callan mientras el Estado de Israel hace exactamente y totalmente lo contrario. Una hipocresía y una falsedad difícilmente superable. Cristina, pues nada, como siempre, muchas gracias por tu trabajo y por tu colaboración. Este parte es fundamental en este programa, porque desde luego estas noticias, si no las damos nosotros, no las va a dar absolutamente nadie. Así que, de nuevo, Cristina, muchas gracias por tu trabajo, un saludo y hasta la semana que viene. Un saludo. Al inicio del siglo X, los reinos cristianos aparecen como pujantes y Al-Ándalus en franco retroceso. En el año 912 sube al trono Abderramán III, que rompe definitivamente sus lazos con Bagdad y se nombra califa, jefe político, militar y religioso. García muere en el año 914 y León pasa a manos de Ordoño II. Este Ordoño, en vida de su padre, había comandado una incursión desde Galicia hasta Sevilla, arrasando allí una de las barriadas más fuertes y ricas. Reinando ya en Galicia en el año 913, asaltó Évora, al suroeste de Lisboa, aplastó la guarnición y se llevó 4.000 cautivos. La acción sacudió al Ándalus, donde no se recordaba un desastre tan terrible y afrentoso. Poco después, desde León organiza una batida e incursionó hasta Mérida y Badajoz, las cuales obligó a pagarles tributo. Al año siguiente vuelve a asolar Évora y derrotó a las tropas enviadas desde Córdoba. Estos desastres forzaron una acción masiva de Abderramán, pero de nuevo Ordoño le derrota en el año 917 en San Esteban de Gormaz. Al año siguiente, entre Ordoño y Sancho Garcés de Pamplona, ampliaron la zona cristiana por el sur de La Rioja. Enfurecido, Abderramán III le replicó el mismo año, esta vez saliendo vencedor. En el año 920 predicó una yihad y, tras recobrar la tierra perdida al sur de las actuales Castilla, Navarra y Aragón, aplastó en Valdejunqueras a leoneses y pamploneses, degolló a los prisioneros y arrasó los campos. Los cristianos achacaron la derrota a Castilla, que no había acudido en su ayuda. Ordoño contragolpea por Guadalajara y en el año 923 leoneses y pamploneses ocuparon Nájera y Viguera. Tras la muerte de Ordoño, hay un periodo de confusión en el poder hasta la llegada al trono de Ramiro II en el año 931. Fue llamado el Grande entre los cristianos y el Diablo entre los moros. Cuando gobernaba la zona portuguesa, avanzó la frontera hasta el río Tajo y ya como rey de León conquistó en el año 932 Magueriz, lo que sería la futura Madrid, aunque tuvo que abandonarla ante la amenaza de un ejército omeya más poderoso. Al año siguiente, el califa intentó aplastar de una vez el reino de León, pero fue de nuevo derrotado por Ramiro cerca de San Esteban de Gormaz. En el año 934, Abderramán se vengó arrasando el condado de Castilla y llegando a Pamplona, la cual la sometió y obligó a pagar tributos. Después devastó Álava y Burgos. matando a 200 monjes del monasterio de Cardeña. Ramiro le esperó en Osma, por donde debía marchar de vuelta a Córdoba, y le venció una vez más. Un año más tarde, Abderramán proclama una nueva yihad, decidiendo acabar de una vez con el Reino de León, parte desde Córdoba con un ejército de 100.000 hombres, seguro de su victoria. Ramiro, aliado con pamploneses y aragoneses, se enfrenta a los ejércitos musulmanes en la zona de Simancas. La batalla dura varios días y finalmente el ejército musulmán es destrozado el 19 de julio del año 939. Después de la batalla de Simancas, aconteció otro desastre para los musulmanes en tierras sorianas, en lo que se denomina la jornada de Alándaga o del Barranco. Los musulmanes, que en su retirada de Simancas habían arrasado la zona del río Aza, el actual río Riaza, en su camino hacia Atienza, en dicha jornada sufrieron una emboscada en un barranco, donde fueron derrotados y puestos a la fuga, consiguiendo los cristianos un gran botín. Abderramán, que iba al mando de sus tropas, casi cae prisionero. Después de esta derrota, mandó ajusticiar a todos sus capitanes y nunca más capitaneó otro ejército. Se estiman en unas 20.000 las bajas de los musulmanes. Con esta victoria, el Reino de León pudo asegurar sus fronteras durante mucho tiempo, asegurando la repoblación hasta el río Tormes, al sur del Duero. Tras esta batalla, Ramiro II repuebla lugares como Salamanca, Peñaranda de Bracamonte, Sepúlveda, Ledesma y Vitigudino. Además, encarga la repoblación de Peñafiel y Cuéllar al conde castellano Assur Fernández, distinguiéndole con la merced de conde de Monzón. El califato cordobés perdió toda la esperanza de eliminar los reinos cristianos, pero continuaban sus aceifas anuales, atacando las proximidades de León en el año 944 y en el 947 atacó Zamora e incluso Galicia. En el año 950, Ramiro contraatacó por el Tajo venciendo a sus enemigos cerca de Talavera de la Reina. El año siguiente, con 53 años, Ramiro II abdicó en su hijo Ordoño III y se hizo llevar a la iglesia de San Salvador, se quitó las vestiduras y se cubrió la cabeza de ceniza en señal de penitencia, según el ritual dictado por San Isidoro. Ramiro II fue uno de los grandes héroes de la Reconquista. Los condados próximos al Mediterráneo fueron aumentando su población, ocupando tierras con campesinos libres sin llegar a unificar su zona. El conde de Barcelona, Osona y Gerona, Suñer I, en el año 937 ocupó pasajeramente Tarragona, pero seguían siendo vasallos del reino franco. En esta época entra en la historia el condado de Castilla. El conde Fernán González lo hace semi-independiente de León. El conde se casó con Sancha Sánchez, hermana del rey de Pamplona, proclamó su autoridad sobre el condado, se rebeló contra Ramiro II y violó alguna tregua con Córdoba que había pactado este. Bueno, tras esta pausa terminamos el programa de esta semana, después de haber estado una semana sin poder emitir el programa y de estar con vosotros. A partir de la semana que viene recuperamos el horario habitual y desde luego, una vez más, el martes de la semana que viene volveremos a estar con vosotros. Esto ha sido Aquí la Voz de Europa y os esperamos la semana que viene. And I'm a destiny when I walk through these fields, covered with snow, walking back all the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, young soldiers die, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, Wolfsbeam, let's be the houses of fun. Kannst du noch mal erzählen von der Stahl, von dem Blut und von den Helden? Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de l'or, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Europe, voici les chants de nos voix guerrières qui nous accompagneront.